Economista Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Arquitecto Fernando Cordero, primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente. Señora Minta Buenaño, segunda vicepresidente de la Asamblea Constituyente. Señor Jorge Scala, primer vocal de la Comisión Directiva. Economista Marta Roldós, segunda vocal de la Comisión Directiva. Señores asambleístas constituyentes, licenciado Lenín Moreno, vicepresidente constitucional de la República, doctor Jaime Velasco, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Fausto Bertinotti, presidente de la Cámara de Diputados de Italia, doctor Patricio Pazmiño, presidente del Tribunal Constitucional, doctor Jorge Acosta, presidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Javier Garaycoa, procurador general del Estado, doctor Carlos Polit, contralor general, doctor Washington Pesantes, ministro fiscal general, señores superintendentes de bancos y seguros, compañías y telecomunicaciones, señores ministros de Estado y miembros del Gabinete Ampliado, señor Giacomo Otonello, nuncio apostólico y decano del Cuerpo Diplomático, señores jefes de misiones diplomáticas y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, teniente general Héctor Camacho, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes de la Fuerza Naval, Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea y Policía, señores gobernadores, ingeniero Mariano Zambrano, prefecto de la provincia de Manabí, señor alcalde de los cantones de la provincia de Manabí, señores representantes de los medios de comunicación social, damas, caballeros, queridos compañeros, queridas compañeras, compatriotas, hace 365 días, al tomar posesión del cargo de presidente constitucional de la República, dije que asumía esta responsabilidad con humildad. A nombre del pueblo ecuatoriano, cansado de la injusticia y la mentira, había decidido cambiar el rumbo de la historia y así volver a tener patria. La patria no es la tierra, los hombres que la tierra nutre son la patria, decía Tagore. Y ese concepto ampara el ideario de la Revolución Ciudadana. Buscamos la patria de todas y todos, la patria para todas y para todos. La patria en que la equidad y la igualdad de oportunidades no sea entelequia ni retórica. La patria en que los derechos humanos y civiles sean ejercidos por hombres y mujeres, niños y niñas, y entre ellos los más pobres, los olvidados y marginados de la historia y de la vida. Nada es peor en política que dejar de cumplir lo que se ha mandado. Esta debilidad causa el desprecio y hace inútiles las medidas posteriores, decía sabiamente el libertador Simón Bolívar. Y esa sentencia ha sido aprendida y asumida por la Revolución Ciudadana. Hasta los más desquiciados adversarios del gobierno han reconocido nuestra consecuencia y fidelidad a los compromisos. Decíamos el pasado 15 de enero que el mandato de la ciudadanía fue claro. Queremos una transformación profunda. Nuestras clases dirigentes han fracasado. Queremos una democracia donde se oiga nuestra voz, donde nuestros representantes entiendan que son nuestros mandatarios y que los ciudadanos somos sus mandantes. Por ello, el primer eje de nuestra revolución ciudadana era la revolución constitucional y democrática, a través de una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, para sentar las bases de un nuevo pacto social que permita la consecución del buen vivir para la mayoría de los ecuatorianos. A pesar del boicot orquestado por la partidocracia enquistada en el Congreso y de la campaña en contra de los grupos de poder de siempre, logramos la convocatoria a la consulta popular para la conformación de la Asamblea, donde con un abrumador 82% el pueblo con firmeza dijo sí al futuro. No fue el gobierno el que logró la Asamblea, no fue el gobierno el que triunfó en la consulta, fue todo un pueblo decidido al cambio. Tuvimos suerte. Siempre se encuentra gente buena en el camino. Y quisiera resaltar el comportamiento patriótico de la mayoría de vocales del Tribunal Supremo Electoral y particularmente su presidente, doctor Jorge Acosta, a quien ni siquiera conocía, quien, asqueado por las manipulaciones que de este organismo quería hacer la partidocracia, supo cumplir su rol histórico y someterse a la voluntad del soberano, el pueblo ecuatoriano. Posteriormente, El proceso electoral que supuso la conformación de la Asamblea se caracterizó por nuevas reglas de juego electoral que permitieron el voto y candidatura de los hermanos migrantes, la participación igualitaria de los candidatos en franjas publicitarias financiadas por el Estado y la exigencia de la incorporación de mujeres y hombres en igual número en las listas a elegir. Nuevamente, en este proceso, el pueblo ecuatoriano dio un rotundo respaldo a la propuesta de la Revolución Ciudadana, la cual venció en todas las regiones del país, incluidas las regiones de migrantes, con cerca del 70% del voto popular. De esta forma, el país finalmente cuenta con un proyecto verdaderamente nacional y con ello la oportunidad histórica y probablemente irrepetible de un cambio en paz y en democracia. La Asamblea Nacional Constituyente permite avizorar un nuevo Estado en el cual se superen las herencias del perverso modelo institucional y de desarrollo que corrompió el manejo de las entidades estatales y del sistema político, secuestró las Cortes de Justicia, supeditó las decisiones del Congreso Nacional al arbitrio de los propietarios de los partidos políticos y condenó la supuesta independencia de los organismos de control a las mafias políticas. De esta forma, transcurrido apenas un año, que por la vorágine de los acontecimientos parecen ser muchos más, asistimos con júbilo y prudencia, con esperanza y cordura, a contar con una constitución popular, justa, democrática, digna, soberana y, por sobre todo, profundamente humana, que no dudamos será ratificada por nuestro pueblo, porque confiamos en la rebeldía de la juventud, en la vehemencia de los trabajadores, en el sacrificio centenario de los indígenas, en la consagración cotidiana de las madres, en la conciencia de los intelectuales, en la sabiduría de artesanos e hilanderas, en la vocación democrática de nuestras Fuerzas Armadas, en los sueños de los mejores hijos de nuestra tierra, maestras y médicos, empresarios honestos y patriotas, montubios y colonos, choferes y trabajadoras domésticas. Tú eres pueblo y por eso vales más que tus opresores, señalaba Juan Montalvo hace más de un siglo, y hoy esa sentencia tiene más vigencia que nunca. Decía el general Alfaro, ha llegado el momento ardientemente deseado de convocar a una asamblea constituyente que reunida en la cuna de Olmedo y Rocafuerte dicte una constituyente que normalice la marcha administrativa de la República y en armonía con el progreso moderno abra nuevos horizontes al porvenir de nuestra querida patria. Nos sentimos orgullosos, mi general, de seguir sus pasos y como usted y humildemente aquí, en su lugar natal, Montecristi, asumimos su herencia de libertad, igualdad y justicia. Y como lo hizo el compañero Alberto Acosta, hacemos nuestras sus palabras. Nada soy, nada valgo, nada pretendo, nada quiero para mí. Todo para vosotros, que sois el pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Hoy se quiere negar los plenos poderes de la Asamblea, pese a que el pueblo ecuatoriano votó expresa y abrumadoramente por ellos. Hoy se quiere negar su capacidad de legislar, cuando es lo elemental en un proceso constituyente. Hoy satanizan la coordinación entre gobierno y Asamblea, cuando antes se rasgaban las vestiduras por las pugnas de poderes. Hoy nos quieren dividir, encasillarnos entre supuestos correístas y acostistas. En todo caso, si esto fuera cierto, mi querido Alberto, que no te quede la menor duda de que aquí tienes al más ferviente acostista. Convencido de que la conducción de la Asamblea Nacional Constituyente está en las manos de uno de los mejores hijos de la patria, compañero, hermano y maestro. Señores de siempre, no pierdan su tiempo, no lograrán dividirnos. Gobierno y asamblea son instancias diferentes, pero la mayoría de esa asamblea con ese gobierno son parte de un mismo proyecto histórico, proyecto por el cual abrumadoramente el pueblo se pronunció, convirtiéndolo en sagrado mandato, el cual cumpliremos sin importar el sacrificio que esto implique. Y habrá sacrificios. Todo cambio implica resistencias, más aún cuando son cambios revolucionarios. Hasta ahora hemos gobernado con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes, pero el sistema vigente. En el 2008, con la Asamblea, se dará el cambio definitivo de este sistema perverso que tanto tiempo nos ha acompañado y tanto daño nos ha causado. Los poderes de antaño, en su desesperación, harán lo imposible por detener el cambio, por desprestigiar a un gobierno honesto, a una asamblea patriota. Ya lo estamos viendo, con sus encuestadoras, su prensa y sus crespones, los mismos que desfilaron en defensa de la banca corrupta. Parecieran no entender que hace un año la patria inició un cambio irreversible y que nunca más permitiremos sus manipulaciones y abusos. Recuerden, lo que es con Guayaquil es con todos. Desde el Poder Ejecutivo, dentro de nuestras atribuciones y en lo que nos corresponde, ya hemos comenzado el cambio del sistema, con la profunda reforma del Poder Ejecutivo y del sistema de administración central. Empezamos con la reforma democrática del Estado. A ver si los técnicos me ayudan y ponen la presentación PowerPoint en la pantalla. Creo que soy yo el que tengo que ponerla. Ahí está. Ok. Reforma democrática que incluye la recuperación de la planificación y formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, nuevo sistema, esquema de organización territorial por parte del Ejecutivo, regionalización, reestructuración de los organismos de desarrollo regional, mejor asignación y distribución de los recursos públicos, sistema nacional de compras públicas, cambio de la administración central. Me referiré a cada uno de estos puntos. Problemas a enfrentar. Un Estado secuestrado y saqueado por los grupos de poder. Un Estado jerarquizado, burocratizado e ineficiente. Agotamiento de un modelo centralista de gestión inequitativo y generador de asimetrías territoriales. Profundas distorsiones en la distribución de los recursos y rigidez en el manejo presupuestario. Ilegitimidad y crisis de representación política. Un cambio en la estrategia del desarrollo, como el que buscamos, implica una transformación del modo de Estado para recuperar sus funciones de planificación, regulación, redistribución y gestión, que conviene a todos y a todas. Cuidado con la insensatez, que mientras menos Estado central, mejor para todos. Esa es una barbaridad y una de las causas de la debacle en que se sumía el país. En cuanto a la recuperación de la planificación, el primer punto enunciado, rescatamos en Plades, abandonada en una simple secretaría adscrita a la Presidencia de la República, la hemos convertido en una secretaría rectora de la planificación nacional. La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 con una visión de derechos e inclusión social, que no es solamente una herramienta de planificación, sino una herramienta de control de gestión y una herramienta para toma de decisiones que incluso ha servido de ejemplo a otros países de América Latina. Después de casi 3 décadas, el país vuelve a tener planificación. El plan contempla 12 grandes objetivos de desarrollo humano, 118 políticas, 600 estrategias y 94 metas. No podré profundizar en ellas por falta de tiempo, pero ustedes pueden acceder a la página web de la Presidencia donde se encuentra el plan disponible. Define metas de desarrollo para el seguimiento y la evaluación de la política de gobierno, permite priorizar las intervenciones públicas en el territorio y el enfoque territorial fundamental para nosotros, no olvidar. No es solo la inequidad social uno de los principales problemas del país, sino la inequidad territorial y regional. Es el trabajo más importante de planificación desde el retorno a la democracia. Aquí tenemos los 12 Objetivos Nacionales de Desarrollo Humano: auspiciar la igualdad, la cohesión, la integración social y territorial, mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población, promover un ambiente sano y sustentable, garantizar soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración latinoamericana, garantizar el trabajo estable, justo y digno, construir y fortalecer el espacio público y de encuentro común, afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas y la interculturalidad, fortalecer el acceso a la justicia, garantizar el acceso a la participación pública y política, establecer un sistema económico solidario y sustentable y reformar el Estado para el bienestar colectivo. Les insisto, no profundizaré en estos objetivos, cada uno de los cuales tiene políticas, procesos y metas, por falta de tiempo, pero el plan está disponible para todos aquellos que lo quieran revisar. Y en base a ese plan organizamos la acción de nuestro gobierno. Sin embargo, como les decía hace un momento, no solo es la inequidad social un grave problema para el país, sino la inequidad regional. Por eso es necesario, urgente, dar esa visión regional a la acción pública y sobre todo a la acción del gobierno central. Hoy contamos con ministerios por sectores, agricultura, industria, etcétera. Es necesario, insisto, incluir esa dimensión regional. Fíjense un ejemplo del desorden en que encontramos el gobierno central y el poder ejecutivo. Aquí tienen un ejemplo de organización territorial para el Ministerio de Educación que cuenta con una subsecretaría regional de la Amazonía, subsecretaría regional del Austro y subsecretaría regional del Litoral. Y aquí supuestamente actúa el ministerio en sí mismo. Mientras que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene sus secretarías en 4 provincias y nada más. ¿Qué es lo que hemos hecho y empezaremos a aplicar en el 2008? Una visión, les insisto, regional, técnicamente diseñada, cuyo primer ingrediente ha sido los gabinetes itinerantes para acercar los ministerios y las entidades del gobierno central a la ciudadanía, la regionalización como herramienta para mejorar la administración de la función ejecutiva, profunda desconcentración de las entidades del gobierno central a nivel regional, una vez que esté hecha esta regionalización, y efectiva descentralización de competencias y recursos de parte de los ministerios hacia los gobiernos locales. No somos estatistas, no somos centralistas, somos gente con sentido común que sabe lo que hace. Y sabemos que supuestas autonomías, supuestas descentralizaciones, supuesta desconcentración de competencias sin lógica ni concierto, son nefastas para el país como la experiencia ya nos lo ha demostrado. Tenemos que ir a un profundo proceso de desconcentración, descentralización, y si la Asamblea la aprueba, regiones autónomas, pero ordenadas, con claras competencias, atribuciones, deberes y derechos. Si no, es el caos. Y aquí es como vamos a organizar el Poder Ejecutivo en el año 2008 dentro de nuestras atribuciones. Ya se ha hablado mucho de esto, ya se está lucubrando, ya se están levantando resistencias gratuitas cuando esto es una reforma que solo tiene beneficios, que no perjudica absolutamente a nadie. La propuesta de regionalización del Ejecutivo se basa en 7 regiones de similares características. Ninguna provincia, repito, ninguna provincia ni cantón pierde su condición ni su autonomía. Se trata de agregar provincias y cantones. No se resta 20 centavos a ningún gobierno local. La propuesta de regionalización fue hecha técnicamente con un sistema computarizado con 52 variables que incluía aspectos culturales, históricos, productivos, hidrográficos, uso del suelo, infraestructura, población, entre otros, de tal manera de darnos regiones de similar extensión, similar producción y similar número de habitantes, obviamente sin contar Quito y Guayaquil, que serán consideradas regiones en sí mismo. Cualquier región donde entren Quito y Guayaquil significará un desequilibrio en cuanto a producción, a número de habitantes, etc. Además de estas 7 regiones y las 2 regiones, si ustedes quieren, distritos metropolitanos, Guayaquil y Quito, nuestra regionalización incluye la 10ª región, esos 3 millones de hermanos y hermanas en el exterior. Les insisto, la regionalización que piensa implementar el Ejecutivo en el 2008, no implica en absoluto un perjuicio para los gobiernos locales ni pérdida de importancia de provincias, cantones, juntas parroquiales, etc. Lo que intenta hacer es un proceso ordenado, técnico, equitativo de descentralización y desconcentración. Pensamos nombrar ministros regionales que participen en el gabinete y de esta forma no solo tener la visión sectorial de lo que pasa en el país, agricultura, industria, turismo, etcétera, sino la visión regional, qué nos está pasando en el Austro, qué nos está pasando en la costa, qué nos está pasando en Amazonía Centro, etcétera. la implementación de la regionalización. Este proceso inicia con la regionalización y desconcentración de la Secretaría de Planificación y Desarrollo SEMPLADES. Designación de 7 ministros regionales. Nos van a decir que estamos aumentando burocracia. Verán que vamos a disminuir burocracia. Definición de competencias desconcentradas para todos los ministerios y entidades del Poder Ejecutivo. Esperamos que el proceso culmine en el año 2008. Obviamente, si la Asamblea decide regionalizar al país de otra forma, sinceramente creemos que para una mejor administración, incluso para una mejor representación política, es necesaria la regionalización del país, obviamente acogeremos lo que diga la Asamblea. Pero esta es una propuesta ya muy importante y técnicamente hecha. Además de esta regionalización, y por eso les decía, disminuiremos burocracia, haremos la reestructuración, y lo estamos haciendo ya, de los organismos de desarrollo regional. Esta fue una de las más nefastas herencias de la debacle del gobierno central. Ante un estado desertor, se empezaron a crear una serie de parches, organismos que duplicaban la función de los gobiernos locales, la función de los ministerios sectoriales. Estos organismos han recibido ingentes recursos de su creación y sus resultados son deficientes en términos de desarrollo territorial. Tenemos organismos que llevan más de 40 años obteniendo cerca de 20 millones de dólares anuales para dotar de agua un cantón, no de los más grandes del país, y todavía ese cantón no tiene agua potable. Creado específicamente para eso ese organismo de desarrollo regional, para dotar de agua potable a ese cantón. Muchos son elefantes blancos que no han rendido cuentas de su acción y han sido espacios de clientelismo y corrupción. Duplican y triplican las acciones en el territorio sin resultados efectivos. Su reestructuración, lejos de ampliar burocracia, significará la semilla de nuevos y sólidos gobiernos y administraciones regionales. Y obviamente también el fortalecimiento de los gobiernos locales, porque muchas de esos organismos, ODRs, Organismos de Desarrollo Regional, están duplicando las funciones y quitando recursos a los gobiernos regionales, locales, básicamente los gobiernos municipales. Nuestra intención es institucionalizar el país y lo que puedan hacer los gobiernos municipales que lo hagan con los recursos del caso, pero ya va a evitar esta proliferación de instituciones que duplican y hasta triplican funciones. Aquí tenemos un ejemplo de algunos de los organismos de desarrollo regional que funcionan actualmente en el país y que, les insisto, duplican instancias de gobiernos locales y gobierno central. La reestructuración de los ODRs implicará reorganización de los ODRs en el Sistema Nacional de Planificación, Sistema de Manejo de Cuencas y Fortalecimiento de los Municipios. Es decir, parte de estos ODRs irán como base del gobierno regional y lo que les toque hacer a los gobiernos locales, básicamente municipios y consejos provinciales, irá hacia ellos con los debidos recursos. La región en esta reorganización no perderá un centavo, por el contrario, ese centavo ahora sí será utilizado de forma óptima y eficiente. Una organización más eficiente de la estructura administrativa del gobierno central. La idea es, basado en esos ODRs, en ese recurso humano, recurso material y financiero que tienen los ODRs, empezar a descentralizar el gobierno central y hacer delegaciones regionales coordinadas por un ministro regional, y todos los demás ministerios, que en vez de tener este caos en cuanto a direcciones, subsecretarías, etcétera, tengan todos el mismo esquema, direcciones regionales, cuyo desempeño regional pueda ser monitoreado, pueda ser controlado por el respectivo ministro regional. Permitirá evitar duplicidades y mejorar la eficiencia. El proceso, Dios mediante, culminará en el mes de junio. Este proceso de reestructuración, fusión y eliminación de muchos ODRs que ya han perdido su razón de ser. Dentro de la reestructura y la reforma democrática del Estado, también es necesario buscar una mejor asignación y distribución de los recursos fiscales, cuyo manejo, cuya administración era caótica, no necesariamente por la falta de talento e incompetencia del ministro de turno, sino por la serie de leyes que hacían imposible un manejo técnico y eficiente y justo de los recursos fiscales. Algunos ejemplos, parte del diagnóstico, la gestión de las finanzas públicas y el clientelismo de las preasignaciones, poco transparentes por la cantidad de leyes y reglamentos que norman la asignación de recursos. Ya les mostraremos un ejemplo. No hemos podido recopilar todas, ni el propio gobierno central tiene toda la información de todas las preasignaciones existentes. Manejo clientelar, las preasignaciones han sido definidas de manera arbitraria y su entrega responde a un permanente cabildeo, como lo demostraremos. Ineficientes, Las presignaciones generan altos costos administrativos para su manejo, inequitativas, por ejemplo, en la donación del impuesto a la renta. Solo 7 municipios se beneficiaron del 70% de la donación al impuesto a la renta y solo 2 municipios se beneficiaron de casi el 60%. Aquí tenemos los municipios que recibían más de 3 millones de donación de impuesto a la renta, con lo cual el más fuerte cogía más, el más débil no adquiría nada y se aumentaba la inequidad regional. No queremos, no se deje engañar pueblos ecuatorianos, no se deje engañar alcaldes de mi país, prefectos de mi país, no queremos reducir 20 centavos a los presupuestos de los gobiernos locales. Por el contrario, dar lo que sea necesario para que cumpla con su función, con su objetivo, que son también los objetivos del gobierno. Pero no podemos permitir este caos, esta inequidad, la ley de la selva en la distribución de los recursos a nivel regional y a nivel de gobiernos locales. Aquí tenemos un ejemplo de las preasignaciones que existen en el país. Algo de locura. Existen preasignaciones para fundaciones particulares, para universidades individuales, existen preasignaciones para municipios en general, para obras del sector agropecuario de la provincia del Chimborazo. Esto es sencillamente inmanejable. Por el bien de todos hay que racionalizar las finanzas públicas minimizando las preasignaciones. Por supuesto, esto va a chocar contra intereses creados, contra poderes constituidos que clamarán que se les están quitando las rentas. Normalmente quitamos la preasignación y se garantiza la transferencia del gobierno central, pero este caos no puede continuar. ¿Y qué esperamos de este caos? Que solo nos queden 2 grandes preasignaciones. Una, para los gobiernos seccionales autónomos, sumando la ley del 15%, Fondepro, Fodesec y todos los otros que reciban hasta ahora, incluyendo la donación del 25% de impuesto a la renta. Y se mantendrá exactamente la misma distribución por el año 2008. Pero en el año 2008 sí tenemos que sentarnos a discutir una distribución más equitativa a nivel regional, a nivel local, de los recursos para los gobiernos locales. Y la otra gran preasignación para las universidades del país, con las cuales también nos tendremos que sentar a conversar, y lo haremos el 8 de febrero ya en un taller planificado, para redefinir, por ejemplo, lo que es autonomía universitaria. La universidad no puede estar desvinculada de las necesidades de desarrollo del país, la universidad no puede estar desvinculada del Plan Nacional de Desarrollo del país. Con respecto a los gobiernos seccionales, creo que los señores alcaldes del país han aprendido a creernos, a creerme, al igual que el pueblo ecuatoriano. Somos gente seria, gente frontal, gente transparente, y créanme, señores alcaldes, que mientras más dinero les pueda dar desde el gobierno central, mucho mejor. Mientras más ustedes cumplan con sus funciones, nosotros también estaremos alcanzando nuestros objetivos de desarrollo, bienestar humano, y menos trabajo tendremos. Uno de los grandes problemas con que nos topamos en el gobierno central es la desinstitucionalización del país. De repente, tenemos huelgas en parroquias. Por hacerle daño al gobierno, quieren culpar al gobierno el abandono de una parroquia de las más de 1000 que existen en el país, que reclama justamente agua potable, alcantarillado, caminos vecinales, caminos de acceso. Pero ¿cómo razonablemente un gobierno central puede ocuparse de eso? Eso tiene que atenderse a través de los gobiernos locales. Y mientras nos exigen cosas que no son nuestra competencia, muchos gobiernos locales, por la desidia del gobierno central, tenían que hacerse cargo de labores que le correspondían al gobierno, como por ejemplo educación y salud. Institucionalicemos el país. Hemos abierto 12.000 partidas docentes, eso servirá sobre todo para pagarle a los maestros que hoy están a cargo de los gobiernos locales. Vamos, sentémonos a conversar la manera de aumentar las rentas para que ustedes puedan cumplir con sus labores. Capitalicemos el BEDE, demos los recursos para en caso de necesidad también puedan acceder al crédito para hacer obras de infraestructura sanitaria, caminos vecinales, etcétera. Pero eso sí, ni un solo paro más por el adoquinado de calles, por agua potable, alcantarillado, caminos vecinales, que es responsabilidad de los gobiernos locales. A institucionalizar el país y que cada nivel de gobierno haga con los recursos correspondientes lo que le toca hacer para el bien de todos, para el bien de todas. hemos apoyado a la gestión de los gobiernos seccionales. Hay la falsa idea que el gobierno central tiene que estar haciendo puentes, obra física en las ciudades, en los municipios. ¿Desde cuándo? El gobierno central tiene que hacer políticas generales. El bono de desarrollo humano ha beneficiado a todos los municipios. El bono de la vivienda ha beneficiado a todos los municipios. El microcrédito, los programas de salud, etcétera. Una responsabilidad fundamental del gobierno es dar los recursos a tiempo puntual. Y pese a que recibimos el presupuesto con 1.200 millones de dólares en retrasos, no nos hemos atrasado un día en el 2007 en las asignaciones para los gobiernos locales ni para las universidades del país. Los gobiernos seccionales son nuestros mejores aliados. Por eso no disminuirá un solo centavo los recursos que reciben. Y sinceramente les digo, aumentemos lo que sea posible para que cumplan con su trabajo, que es también el nuestro, a través de ustedes. Se ha abierto la línea de crédito 80-20 en el Banco del Estado para apoyar el desarrollo seccional. Los municipios recibirán además los recursos necesarios para las competencias que asuman vía descentralización. Cumplimos con nuestra responsabilidad en educación, salud, crédito productivo del Banco Nacional de Fomento. El sistema de cuenta única, veremos más adelante, permitirá hacer más eficientes y automáticas las transferencias, tanto para las instancias del régimen seccional como de las entidades del gobierno central. Y este es uno de los principales peros con que nos hemos encontrado para eliminar las preasignaciones: la desconfianza. Se destruyó la confianza en este país, se destruyó el valor de la palabra. Todos desconfiamos del otro y así todos perdemos. Recuperemos la confianza entre ecuatorianos. Convenzámonos de que existe gente buena, gente seria. Rescatemos, como le está haciendo el gobierno nacional, el valor de la palabra. Y, por supuesto, tomaremos las medidas técnicas para que nuestro deseo político, para que nuestra decisión política se cumpla. Entendemos que ante un Estado desertor que trataba de esquilmar a los ciudadanos y a los gobiernos locales, que trataba de estafar a sus ciudadanos en una malentendida prudencia fiscal, el deseo de acumulación de superávit cada vez mayor en el sector fiscal, generó esta desconfianza. Cambiemos esa mentalidad. Confiemos en que los recursos van a estar a tiempo, sin necesidad de esas preasignaciones, pese a que, les insisto, vamos a dejar dos grandes preasignaciones: universidades y gobiernos locales. En todo caso, uno de los pasos fundamentales técnicos para cumplir con esa palabra empeñada de tener recursos a tiempo es el sistema de cuenta única, que ya empezamos a implementar este 2 de enero y que estará completo con todas las instancias del sector público en el año 2009. ¿En qué consiste este sistema de cuenta única? Imagínense ustedes la cantidad de recursos dispersados, desperdigados en fideicomisos con 3.000 candados, en entidades autónomas, etcétera. Si juntáramos todos los recursos que tiene en este momento el sector público, esa cuenta única sumaría cerca de 5.000 millones de dólares. ¿Qué mayor seguro para atender las necesidades y las asignaciones a tiempo que tener esa ingente cantidad de recursos, una cuenta con tremendo saldo? Entonces, la cuenta única se trata de un esquema para simplificar y optimizar los depósitos del sector público. Más de 5.000 millones se incluyen en una sola cuenta que se convertirá en una fuente de financiamiento en la inversión pública estratégica, en vez de enviarlos al exterior como se hace actualmente a través de un banco central autónomo. La reserva monetaria se invierte en Miami, estamos financiando al país más rico del mundo, una aberración económica, financiera, técnica. Permitirá una transferencia automática de los recursos a los gobiernos seccionales y, si es posible, anticipada trimestralmente a los gobiernos seccionales autónomos y las universidades, para que se acabe ese peregrinaje de Quito cada una o dos veces por semana, que le hace perder tanto tiempo a los alcaldes y prefectos del país. Se trata de tener una cuenta única, la asignación del municipio automáticamente se registra, se crea una subcuenta y electrónicamente el alcalde puede utilizar sus recursos sin que medie ningún papel, ningún cheque, teniendo sus recursos a tiempo, e incluso trataremos de que sea en forma anticipada. Es decir, si son los recursos del mes de enero, que esté a principios de enero, no a final de enero. Esto se acompaña con herramientas de apoyo al desarrollo como el Sistema Nacional de Compras Públicas y el Gobierno Electrónico, que también estamos desarrollando y explicaremos más adelante. El proceso, les insisto, de cuenta única ya ha iniciado y concluirá a principios del año 2009, ojalá en diciembre del 2008. Y también estamos implementando un sistema de compras públicas para mejorar la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Las compras del sector público impulsan a la industria nacional, sobre todo la pequeña y mediana, y fomentan los aspectos productivos y sociales en el ámbito social, local, perdón. Nos encontramos con ejemplos realmente asombrosos. Hasta los programas de alimentación para nuestros niños utilizaban alimentos importados. El programa de desayuno escolar importaba leche en polvo. Hoy no solo que el 100% de esa leche es nacional, sino que el 98% es ofrecida por pequeños productores. Eso es lo que busca el sistema de compras públicas. No solo mayor transparencia, no solo mayor eficiencia, subastas electrónicas en Internet, sino también políticas de apoyo al sector nacional y sobre todo al sector pequeño productor. Hasta el momento se ha elaborado el primer inventario de los programas de adquisición de compras de 300 instituciones públicas. Se ha establecido un portal web que transparenta las compras del sector público y permite la participación abierta de los productores nacionales. Se presentará a la Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de ley de compras públicas que agiliza muchísimo este procedimiento en el sector público que tantos problemas ha causado. El sistema se iniciará en abril del 2008. Compañeros, la solución no es hacer fundaciones privadas para tratar de eludir el marco jurídico público, es reformar el Estado. Si no, el remedio es más caro que la enfermedad. Nos empezamos a llenar de parches y al final tenemos un sistema realmente caótico. En cuanto al cambio en administración central, lo que recibimos era algo realmente increíble. Proliferación de diversos tipos de instituciones públicas, al menos 20 clases de entidades, ministerios, secretarías, direcciones, consejos, agencias, superintendencias, etcétera, etcétera. Y duplicidad de funciones, y no pueden encontrar en ningún lado la definición y el concepto de cada palabra, ¿verdad? Que es una superintendencia, que es una secretaría, etcétera. En todo eso estamos trabajando y estamos ya listos. Creación arbitraria y coyuntural de una institucionalidad paraministerial. 94 consejos, comisiones, fondos, institutos y otros, además de 17 organismos de desarrollo regional. Excesivo número de instituciones públicas con amplio margen de discrecionalidad y autonomía. 64 entidades autónomas en el país. Alta corporativización, además de los 220 municipios actualmente y de los 24 consejos provinciales, ¿no? Además de eso, 64 entidades autónomas. Alta corporativización de la institucionalidad estatal. 75% de instituciones autónomas y adscritas tienen carácter corporativo, de entre ellas el 45% representan intereses empresariales. ¿Cuánto se presionó para que salgan los choferes del Consejo Nacional de Tránsito? Y estamos totalmente de acuerdo porque eso es inconstitucional. La Constitución prohíbe que los regulados se encuentren en el organismo regulador. Pero lo mismo pasa con el Comexit, solo que ahí son importadores. Lo mismo pasa en el INEM, solo que ahí son empresarios. Pero todos, el Gobierno de Revolución Ciudadana, le aplicará la misma medida, el principio constitucional de que los regulados no pueden estar en el organismo regulador. Condición ambigua de las entidades estatales respecto de su carácter público o privado. Aquí hay entidades que se manejan 100% con fondos públicos y son privadas. Hay entidades que se han creado por ley. En teoría, las entidades que se financian con intercambios no voluntarios, es decir, un impuesto, una tasa, etcétera, deben ser entidades públicas. Aquí por ley se las hace privadas y no están bajo el control del sector público. Y se vuelve un caos la administración central, además de que falta transparencia, articulación, etcétera. Aquí está el organigrama que recibimos del Poder Ejecutivo al inicio de nuestro mandato. El presidente de la República, perdón, este es acá abajo, es... Acá es. El presidente de la República tenía nada más y nada menos que 28 instituciones adscritas a la presidencia de la República. Una payasada, una burla a la nación. Los ministerios se encontraban muy por debajo de esta estructura, después organismos de control, consejos, organización, ODRs, entidades adscritas, etcétera. Algo realmente inmanejable. ¿Hacia dónde queremos ir? Hacia una estructura mucho más simplificada, con la presidencia, Secretaría General de Administración, como un ministro de la presidencia que coordina el gabinete, haga control de gestión de corto plazo, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que ponga las metas de largo plazo, haga el control de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y el gabinete dividido en 7 gabinetes sectoriales que agrupan a los ministerios ejecutores de cada área. Estos gabinetes son Desarrollo Social, Patrimonio Natural y Cultural, Sectores Estratégicos. Por ejemplo, en Sectores Estratégicos está Petróleo, Comunicaciones, Vialidad, Minas, etcétera. Ministerio de Seguridad Interna y Externa y Ministerio de Coordinación de la Producción, por ejemplo, Agricultura, Industria y Turismo, básicamente, además de Comercio Exterior para poder colocar nuestros productos en el resto del mundo. A esta estructura que estamos llegando, ya estamos muy cerca, falta todavía ajustar algunas instancias, pero prácticamente ya tenemos esta estructura y del 2008 funcionamos en base de esto. Puntos claves de la nueva organización administrativa. 2 entidades se encargan de la gestión cotidiana y de las metas del mediano y largo plazo que contempla el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, la Secretaría General de Administración Pública y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Los ministerios coordinadores articulan y coordinan desde los consejos sectoriales de política los temas intersectoriales, monitorean y facilitan la gestión de ministerios sectoriales para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Recuerden, aquí ya tenemos los ministerios regionales. Los ministerios regionales van a ser parte del gabinete. Entonces, tenemos ministerios sectoriales y ministerios regionales, ¿verdad? Los ministerios sectoriales fortalecen su rol como rectores de la política. Son los responsables de formular la política y la ejecutan de manera desconcentrada. Nos referimos a estos ministerios. Por ejemplo, en desarrollo social está educación, salud, etcétera. Y van a ser los rectores y ejecutores. Planificadores, control de gestión es del Ministerio de Coordinación, pero entre todos planifican la política, es decir, el conjunto de ministerios, autoridades que conforman un gabinete sectorial también se transforma, también constituye el consejo de ese sector. Por ejemplo, la unión del ministro de Industria, Agricultura, Turismo, más el viceministro de Relaciones Exteriores, más los demás altos funcionarios del gobierno que estén en el gabinete de la producción, se constituyen el consejo de la producción y son los que hacen la política productiva del país. Los ministerios regionales, por su parte, formulan políticas complementarias para la región, coordinan y articulan con las entidades desconcentradas del gobierno central, articulan y coordinan con las autoridades seccionales. Es sumamente importante, no me cansaré de enfatizar esta visión regional. Nosotros mismos nos hemos engañado. Algunas veces las estadísticas mienten muchísimo, ¿no? No es la realidad, pero por darles un ejemplo, 30.000 bonos de desarrollo humano se repartieron y al final estos son en Quito y Guayaquil aumentando la desigualdad regional. Es necesaria esa visión regional que garantice que los recursos se están asignando uniformemente en todo el país, que garantice que el Ejecutivo está siendo representado uniformemente en las diferentes regiones del país. En base a esta reforma democrática del Estado y esta nueva estructura del Poder Ejecutivo, vamos a presentar brevemente, lo más brevemente posible, el informe de cada sector, el informe de desempeño de cada sector del Poder Ejecutivo. Les insisto, Desarrollo Social, Patrimonio Natural y Cultural, Sectores Estratégicos, Coordinación Política, Política Económica, es diferente producción, producción es transformación y suministro de bienes y servicios, Política Económica son flujos macroeconómicos, exportaciones, importaciones, impuestos, gasto fiscal, inversiones, ahorro, etcétera. El Ministerio, el sector de seguridad interna y externa y el sector de la producción. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Voy a tener que pasar rápidamente muchas diapositivas, muchas otras hemos suprimido, la presentación completa y es el informe completo. Ustedes lo podrán encontrar en la página electrónica de la Presidencia de la República y los informes de cada ministerio en la página electrónica del ministerio respectivo. Informe a los diferentes sectores de acción del Poder Ejecutivo. Vamos a los sectores estratégicos, empezando con electricidad y energías renovables. Créanme que ni los tres chiflados hacen lo que hubieran hecho tal caos como lo que hemos encontrado en el sector eléctrico, ¿verdad? Una industria eléctrica que teóricamente, un modelo que debió responder a un sistema privado, es decir, muchas generadoras privadas atendiendo a muchas distribuidoras privadas. Resulta que todas las hidroeléctricas eran del Estado, todas las distribuidoras eran del Estado, la transmisión era del Estado, hicieron un modelo para empresa privada y se creó el caos. ¿Qué es lo que hicimos? En primer lugar, en base a una política que habla de reducir costos de servicios básicos para tratar de disminuir pobreza absoluta y mejorar competitividad, 65% de los usuarios a nivel nacional ahora pagan solo 4 centavos el kilovatio hora con la tarifa de la dignidad. Se formalizó el consumo y ahora más personas se integran al pago. De este programa de la tarifa de dignidad hemos tenido resultados inesperados. Por ejemplo, hubo una sensible disminución en la demanda de energía porque todo el mundo cuidaba de apagar el foco para no pagar más. Con ello disminuyó la generación termoeléctrica, con ello la importación de diésel, con ello el subsidio al diésel. Pero no solo eso, disminuyeron las pérdidas negras porque la gente, al pagar menos, todos empezaron a pagar. Al promover el ahorro de energía, se recuperó el subsidio de 14 millones de dólares. En los últimos meses gastamos 14 millones en el subsidio, y con los beneficios indirectos que le acabo de mencionar, calculamos que hemos recuperado 17 millones por el subsidio. Es decir, no solo tuvo un impacto positivo en eficiencia, perdón, en distribución, sino también en eficiencia. Continuando con este programa de ahorro de energía, porque no se trata solamente de aumentar la oferta, se trata de disminuir la demanda. Ya les mostraré, si continúa creciendo la demanda como hasta ahora, no habrá oferta energética que alcance. Para el 2008 se entregarán 6 millones de focos ahorradores sin costo para el usuario. Esto, que tiene un costo directo para el Estado, significa un ahorro de 10 galones de diésel anuales por foco, se evitan 504.000 toneladas anuales de CO2 y corresponde a un ahorro de una central hidroeléctrica como sopladora. Construcción 4 años, 300 millones de dólares. Dar 6 millones de focos ahorradores implica una disminución de energía equivalente a lo que hubiera generado una hidroeléctrica como sopladora de 300 millones de dólares y 4 años de construcción. Tenemos entonces que ser creativos para controlar el crecimiento de la demanda. Dentro de este programa, muchos no lo entendieron, está el incremento de los aranceles de los focos incandescentes. 100% de aranceles para encarecerlos e incentivar a la gente a que compre. Adquiere estos focos ahorradores que van a ser distribuidos gratuitamente y vamos a empezar con un subsidio a los focos ahorradores que quieran ser comprados. De tal manera que es muy difícil lograr que sean más baratos que los focos incandescentes, pero aunque sea abaratarlos sensiblemente y que la población tenga un importante incentivo para comprar estos focos ahorradores. En cuanto a la oferta energética, es increíble el tiempo que ha perdido el país. Esperamos para mayo del 2009 acabar con el proyecto BABA, agosto del 2009 acabar con MASAR, proyectos que empezaron antes de nuestro gobierno, pero Dios mediante, de aquí hasta el mes de abril, esperamos comenzar 4 megaproyectos hidroeléctricos que remediarán, no de forma definitiva, pero por un importante periodo de tiempo, el problema eléctrico ecuatoriano y pasaremos de ser de la región con energía más cara del país, uno de los países con energía más cara, a uno de los países con energía más barata, con un costo kilovatio hora de menos de 2 centavos, cuando en el 2013 entre a funcionar Coca, Codo, Sinclair. Ya todo está listo para esto, el financiamiento, los estudios, etcétera. Muchos nos han criticado, hoy día leí en el periódico, el gobierno no utilizó todos los recursos, faltó inversión pública, por eso no creció tanto la economía, y tienen razón. Lastimosamente, los estudios no se hacen por decreto. Pese a la necesidad de todas estas hidroeléctricas, pese a haber existido fondos fideicomisados para construirlas, no existían los estudios, así ha sido la irresponsabilidad. Y por rápido que hemos ido, los estudios demoran 5, 6, 8 meses para obras tan importantes. Pero insisto, Dios mediante, hasta abril de este año habremos iniciado 4 megaproyectos hidroeléctricos, Ocaña, el más pequeño, Sopladora, 400 megavatios, Toachi Pilatón 228 y Coca Codo Sinclair, el proyecto hidroeléctrico más grande de la historia del país, de 1.500 megavatios. Que les insisto, permitirá reducir el costo de kilovatio hora a cerca de 1 centavo, menos de 2 centavos el kilovatio hora, alrededor de 1 centavo. ¿Qué es lo que va a pasar con estos proyectos? Estamos en esta situación, ¿verdad?, donde la deficiencia que existe. Con San Francisco logramos cubrir gran parte de la demanda, pero nuevamente, con el crecimiento de la demanda, ya estamos nuevamente aquí. Eso significa que tienen que entrar a operar plantas termoeléctricas, energía mucho más cara, que consumen diésel, que tenemos que importar y que es subsidiado. Es decir, todos perdemos. Con la entrada en funcionamiento de las hidroeléctricas que hemos mencionado, para el 2012 esperamos que prácticamente toda la oferta eléctrica sea atendida por hidroeléctricas, siempre se necesitarán termoeléctricas para ciertas horas pico, no es económicamente rentable atender todo el consumo eléctrico con hidroeléctricas, siempre es deseable que un pequeño margen pueda ser atendido por termoeléctricas. Con Coca-Cola Sinclair incluso estaríamos en capacidad de exportar energía, pero si la demanda continúa subiendo, ya en el 2015 ese exceso se acabaría y empezaríamos nuevamente a tener déficit de energía hidroeléctrica. Por eso es necesario controlar el crecimiento de la demanda y son los programas en que está empeñado el Gobierno Nacional. Las cosas que no se ven, pero que tienen un impacto muy importante. Y necesitamos urgentemente empezar a estudiar la cuenca del Zamora. Y una vez, esto cuesta 200 millones de dólares, los estudios de la cuenca del Zamora, pero tiene un alto potencial hidroeléctrico. Y yendo rápido, esperamos en el 2017 poder construir hidroeléctrica en el Zamora, que nuevamente equipare la oferta con la demanda, con el ritmo de crecimiento actual. Si esta demanda logramos quebrarle el ritmo de crecimiento, pues tendríamos un espacio mucho más amplio para poder construir nuevas hidroeléctricas. La mejora de eficiencia ha sido importante, se han reducido las pérdidas no técnicas, es decir, las pérdidas por robo, la mejora en administración, por ejemplo, reducción de 79.5 millones en pérdidas de las empresas de distribución. Ustedes saben, las empresas de distribución son subsidiadas. Pasamos un poco rápido para ganar tiempo. Rescate y relanzamiento en telefonía. Rescate y relanzamiento de Alegro GSM. Nos acompañan, queridos amigos de la hermana República de Italia, bienvenidos, ¿verdad? Pero Alegro fue manejada, concesionada a una firma italiana y la quebraron. Este gobierno nacionalista, patriota, con un sano nacionalismo, no hay país del mundo que se haya desarrollado sin un sano nacionalismo. Aquello que da lo mismo comprarle a los chinos que a los norteamericanos, a los ecuatorianos, es la más grande falacia de la historia. Ningún país del mundo se desarrolla así. Primero lo nuestro, eso es importante, un sano nacionalismo. Este gobierno entregó la administración de Alegro a ecuatorianos. Y hoy Alegro es una empresa pujante que está despegando, recuperándose sus pérdidas y ya tiene cobertura a nivel nacional y está proponiendo los paquetes más interesantes del mercado de telefonía móvil. Pacifitel, y esto que escuchen los de siempre, que escuchen los de siempre, los que dicen que odiamos a Guayaquil, ¿verdad? Por primera vez en muchos años dio utilidades, 30 millones de dólares, producto de la lucha contra la corrupción, producto de la lucha contra las mafias. Producto de que los partidos políticos de siempre ya no se reparten como botín entre piratas las empresas públicas de todos los ecuatorianos. Asimismo, se incorporaron 50.000 nuevos abogados. Andinatel ha tenido una importantísima reducción en el costo de llamadas internacionales. La interconexión de fibras celulares se redujo en 24%. Internet sin costo para entidades educativas, estamos implementando ese servicio y tenemos la ampliación del cable submarino panamericano. Sector petróleo, donde hemos sido tan criticados, cayó la producción petrolera, por supuesto, si es un problema técnico, no económico. El que les diga que en el corto plazo, con política económica, se puede recuperar la producción petrolera es un mentiroso. Se necesitan inversiones que responden a los 6, 8, 12 meses. ¿Qué cosechamos en el 2007? No lo que hicimos nosotros en el 2007, eso lo vamos a cosechar en el 2008. Cosechamos lo que se hizo en el 2006, al menos durante el primer semestre. Y por eso, como les mostraré más adelante, hasta el primer semestre prácticamente la producción cae, porque ni siquiera nos dejaron taladros para el bloque 15. Y pese a que firmamos los contratos de arrendamiento de los taladros en el propio mes de enero, demoraron en llegar hasta el mes de marzo. Pero aquí tienen un buen ejemplo de qué ha pasado en el sector petrolero. Esta es la producción petrolera que ya estaba declinante, ¿ya? Se recupera por la incorporación del bloque 15, Petroecuador sigue declinante. Esto debe ser, aquí tengo un pequeño inconsistencia, porque en verdad disminuyó en 9% la producción petrolera, esto no se ve en el gráfico. Pero lo importante aquí, fíjense cómo marcha, fíjense la inversión en petróleo, fruto del neoliberalismo, empieza a decaer, decaer, decaer, para hacer quebrar a Petroecuador y privatizarla a precio de gallina enferma. Después de la crisis del 2000, donde no puede caer más bajo, se recupera algo, sigue cayendo, se recupera algo, cae en el 2006, y esa es la consecuencia que recibimos en el 2007. Por favor, fíjense, cae la inversión petrolera del 2006. ¿Qué hacemos en el 2007? En el 2006, esa inversión petrolera bordea los 100 millones de dólares. Con el impulso del Gobierno Nacional, en el 2007, esa inversión petrolera ha bordeado cerca de 400 millones de dólares, cuatro veces más. Pero los resultados los vamos a ver en el año 2008, que será un gran año petrolero. El que les diga que la caída de la producción petrolera es culpa del Gobierno Nacional está mintiendo. Son factores técnicos imposibles de remediar en el corto plazo. Recibimos una producción declinante y por más que se hagan todos los esfuerzos para recuperarla, aquello toma un tiempo. Hicimos otras políticas también del sector petrolero sumamente beneficiosas para el país. Convenio con Venezuela de intercambio de crudos, que nos ha dejado un ahorro de 38 millones de dólares, dábamos crudo y recibíamos derivados. Nos acaba, en solidaridad, Venezuela de prestar, alquilar taladros que no están disponibles en el mercado internacional por la alta demanda, por los altos precios del petróleo. Eso significa, porque nos da precios preferenciales, ya nos llegó el primer taladro, el otro llegará en febrero, 54 mil dólares diarios de ahorro, porque nos lo alquila más barato, y un incremento de 15 mil barriles diarios de producción. Y tenemos también el convenio para construcción de la refinería de Manabí, la refinería del Pacífico, que Dios mediante estaremos iniciando en el mes de julio de este año. Ese también es un proyecto histórico para todo el Ecuador. Retornamos a la OPEP. Nos conviene estar en la OPEP, intercambiar experiencias, tener información privilegiada, tener acceso a fuentes de financiamiento. Reformamos el reglamento de la ley 42-2006, que decía que al menos 50% de las ganancias excedentarias por altos precios del petróleo tenían que venir al Estado. Este gobierno nacionalista y patriota considera que si el petróleo es de los ecuatorianos y son ganancias extraordinarias, al menos el 99% debe ir para el dueño del recurso. En cuanto a minas, ya vamos a ver en la parte política económica cómo se comportó la producción petrolera mensualmente. Y ahí entenderán lo que les explicaba hace un momento. En cuanto a minas, el país tiene un inmenso potencial minero. Como alguna vez manifesté, no se trata de sí o no a las minas. Se trata de buena minería, con respeto al medio ambiente, con respeto a las comunidades, con respeto al país, el dueño del recurso, pagando regalías, pagando impuestos, con respeto a sus trabajadores. En ese sentido, la ley que tenemos es absolutamente nefasta y lo que se ha dado en el sector minero no tiene nombre. Casi 4.000 concesiones dadas a tontas y a locas sin ni siquiera contemplar regalías para el dueño del recurso, que es el Estado, y donde lo máximo que se paga por hectárea, así sea una mina de piedra pómez o de brillantes, es $16 y se empieza pagando $1.6 por hectárea. Imagínense qué burla al país. Se está elaborando en consecuencia una nueva ley de minería para el desarrollo de la actividad bajo estrictos controles ambientales y una justa participación de las comunidades, ¿eh? Porque consideramos que las comunidades que reciben directamente el impacto de la operación minera deben ser compensadas, y también una justa participación del Estado. Creación de la Corporación Estatal Minera para manejar la información generada por los proyectos, explorar yacimientos metálicos y no metálicos, y suspensión de concesiones mineras hasta contar con la nueva ley de minería. Esto ya lo hemos estudiado, lo podemos hacer a nivel ejecutivo, de poder ejecutivo, pero la Asamblea Nacional Constituyente, por medio de un mandato, lo puede hacer mucho más rápidamente. Y esperamos que en los próximos días los asambleístas tomen esa decisión histórica, patriótica, para acabar con ese real descalabro que ha sido las concesiones mineras. Transporte. También hicimos una importante labor en transportes. Lastimosamente, pese a los ingentes recursos que se dieron en el año 2007, más de 800 millones de dólares, solo se ejecutó el 40%. ¿Inutilidad del gobierno? No. La mayoría de los problemas fueron problemas jurídicos y problemas técnicos. Problemas técnicos, falta de estudios. De repente había carreteras donde se había hecho un trazado y después se cambió el trazado. Problemas jurídicos. De repente había contratistas incumplidos, estaba en juicio, se necesitaba informe de procuraduría, etc. Hemos prácticamente superado todos los problemas. Para el año 2008 se va a dar una reconstrucción vial sin parangón en la historia del país. Ya empezamos el 2007, porque pese a todos esos problemas, metimos en la reconstrucción vial cerca de 400 millones de dólares. Pero esperamos en el año 2008 poder meter cerca de 1.050 millones de dólares en una reconstrucción integral en el país, especialmente en las zonas más postergadas como la Amazonía, con la finalización de la troncal amazónica, en el Austro, dotándolo de las mejores carreteras del país, de hormigón de revestimiento rígido. La reconstrucción vial implica 86 proyectos en diversos niveles de ejecución, 924 millones contratados, 462 millones de avance financiero, un avance financiero del 50%, promedio de avance físico solo 45%, longitud contratada en vías 2.438 kilómetros. Es decir, estamos reconstruyendo o construyendo en un año 28% de la red estatal, del total, ¿verdad? Un tercio del total de carreteras que tiene el país. Algunos ejemplos de muchos. Rehabilitación y construcción de varios tramos de la troncal amazónica se concluirá a fines del 2008. Nuestro compromiso en enero del 2009 es haber finalizado esa troncal amazónica, que debería, dicho sea de paso, estar empedrada ya con piedras de oro por todo el dinero que le han dado los gobiernos anteriores, pero ha habido mucha corrupción, mucha ineficiencia. Construcción de los puentes de Esmeralda hasta China, Bahía de Caracas, San Vicente, sobre el río Bahoyo, sobre el río Napo, aeropuertos de Santa Rosa y Tena. Todo eso será realidad en el 2008. En Santa Rosa ya están empezando los trabajos. En Tena está todo listo. En Bahía de Caracas está el puente ya iniciado, en Esmeralda lo mismo. Sobre el río Bahoyo ya salió a licitación y sobre el río Napo a finales de mes esperamos empezar ya a construir ese puente. Aquí está el detalle de toda la reconstrucción vial. Cualquiera de ustedes lo puede consultar. Con nombre del proyecto, ubicación, monto contractual, avance físico, avance económico, en la página web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Transportes. Para ahorrar tiempo, pues, omitiré esta parte, ¿no? Pero toda la información está en la página web. Bien, asimismo, el ferrocarril. Yo leía la otra vez un artículo del periódico que no se ha hecho nada en el ferrocarril, se ha hecho mucho. Y ahorita hemos invertido cerca de 20 millones en el ferrocarril y se está invirtiendo mucho más. Nos están llegando más de 100.000 durmientes desde Chile, que nos permitirá reconstruir prácticamente toda la vía. Se está trabajando en algunos tramos críticos y nuestro compromiso y nuestro deseo, obviamente, es que la locomotora vuelva nuevamente a entrar en junio del 2008 a la ciudad de Quito, recordando los 100 años desde que el general Eloy Alfaro entró con la locomotora número 8 a la mal llamada estación de Chimbacay. Será el ferrocarril, como se lo llamaba en su momento, más difícil del mundo, es decir, el tour a vapor. Con locomotoras a vapor será sobre todo un atractivo turístico este proyecto, pero un atractivo turístico realmente a nivel mundial. En cuanto al sector productivo, hemos pasado al sector estratégico, vamos al sector productivo, vamos a ir un poco rápido. Ya vamos a ver los resultados económicos. Hay una serie de falacias que se maneja, pero hemos tenido un gran año agrícola. El crecimiento del PIB agropecuario pasa del 2.14 al 4.9%, casi 5%, ¿ya? Frente al año 2006. Se ha dado un proceso de reforma de reestructuración institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería, y en ese momento solamente de pesca. Perdón, no era pesca, era agricultura, ganadería y silvicultura, me parece, ¿verdad? Agricultura, ganadería, nada más que agricultura, ganadería. Le dimos la visión de un ministerio de recursos renovables. En consecuencia, creamos la Subsecretaría de Acuacultura, una necesidad a voces en nuestro país para coordinar la acción de miles de camaroneros, defenderse contra acusaciones de dumping, etcétera, y pasamos pesca del Ministerio de Industria al Ministerio de Agricultura, no porque no reconozcamos que tenga grado de industrialización la pesca, sino por esa visión de ser un Ministerio de Recursos Renovables. Esa reestructuración institucional también incluye, además de nuevas competencias, rescatar el sistema de almacenamiento público. Se están rescatando esos silos del anterior ENAC, que es la mejor muestra de la desidia y la desestructuración del Estado que ha habido en los últimos años. Rescatado la capacidad de riego y de hacer canales de riego y manejar el recurso hídrico que tiene el país, más de 40 proyectos de riego inconclusos porque no hay una institución específica para darle seguimiento a esos proyectos. Ya la tenemos y ya vamos a terminar esos proyectos de riego. Obviamente, apoyo directo al sector agroproductivo, y aquí hemos tenido muchísimo éxito con masivo microcrédito con bajas tasas de interés al 5% al sector productor, que sirvió de mucho para tener esas importantes cosechas que vimos en el 2007, además de entrega de urias con subsidios. Los subsidios no son necesariamente malos, peor si los productores agrícolas enfrentan monopolios u oligopolios de insumos agrícolas, como es en el caso de la urea. Aquí se vendía la urea más cara del mundo. Gracias a la intervención del Estado, se pudo dar esa urea subsidiada, reducir costo de producción, se invirtió, y eso es un factor importante para el gran año agrícola que hemos tenido. Además, pues, de toda una política de mantención de precios, prohibición de importaciones en época de cosecha, etcétera. Ejecución de 310 proyectos de infraestructura, con una inversión aproximada de 20 millones de dólares, y se ha, además de crear el Instituto Nacional de Riego y la Unidad Nacional de Almacenamiento, que va a rescatar esa infraestructura de la anterior ENAC, se ha apoyado muchísimo al INEAP, que créanme, ni siquiera tenía para la gasolina. Y hoy tiene millones de dólares para investigación básica y de punta en el sector agrícola ecuatoriano. Industria, un sano nacionalismo. Nuestra política industrial, lo que se puede hacer en Ecuador, que se haga en Ecuador. Si es con fondos públicos, se tiene que comprar en Ecuador. Y vamos a dar algunos ejemplos de esto. Así también, como política industrial y política comercial, Ecuador se halla en un dilema en los actuales momentos. Como veremos, tenemos problemas externos, pero también tenemos problemas de reactivación interna. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? La variable clave es tipo de cambio, que ya no tenemos. En consecuencia, hay que hacer una política comercial activa que proteja a nuestro sector externo, pero que beneficie al mismo tiempo a nuestro sector interno. ¿Qué significa esto? Poner aranceles a los productos que compiten con el mercado nacional y exonerar de aranceles a todos los bienes de capital e insumos productivos que utiliza la industria nacional. Y eso es precisamente lo que hemos hecho. Cuando se subieron 500 y pico de partidas que competían con productos nacionales o eran importación de bienes suntuarios en las cuales se desperdiciaban nuestros dólares, se oyó decir que más de 2.000 subpartidas eliminaron o bajamos aranceles. Prácticamente eliminamos aranceles en estas 2.000 subpartidas de producción. Protección arancelaria de productos que generan empleo y valor agregado, control de importaciones de productos que compiten con producción nacional. Recuerden, el 15 de enero hubo un cambio de época. Están hablando con un presidente economista, el primer presidente economista de la historia del Ecuador. Así que a mí no me vengan con cuentos de hadas, que libre aperturismo, que él sabe ese quien pueda y todas esas cosas. El principal deber de la política económica no es contentar a burocracias internacionales, no es el tan cacareado Riego País, que dicho sea de paso está bajando y ya nadie habla de él, cuando estaba subiendo sí todo el mundo se quejaba, ¿verdad? No es el aplauso de los grupos de poder de siempre, es sencillamente potenciar, maximizar la producción y el empleo nacional, y eso es precisamente lo que está haciendo la política económica ecuatoriana. Con un ejemplo de aquello, el programa de renovación del parque automotor, como apoyo a más de 20.000 transportistas y generación de 10.000 empleos. Nosotros pudimos muy fácilmente dar el cupo, quedar bien con los transportistas. Nos pasamos casi 3 meses negociando, diciéndoles todo lo que se puede hacer nacionalmente, tendrán que hacerlo nacionalmente para poder permitirles importar lo que no se hace nacionalmente con cero aranceles. Por ejemplo, chasis, motores, etcétera, ¿verdad? Y lo logramos. Entonces, tenemos un programa de renovación del parque automotor donde se va a incentivar muchísimo las carrocerías nacionales, la industria automotor nacional, porque todo lo que se pueda comprar nacionalmente se lo hará. Y lo que no se pueda comprar nacionalmente vendrá obviamente exonerada de impuestos, además que habrá apoyo financiero para que puedan comprar sus vehículos, importar las partes que tengan que importar y hacer la carrocería o completar el carro o el transporte a nivel nacional. También tenemos una política cementera pública. Esta es una industria de base, clave para la producción, reorganización de cementos chimborazos, incremento de 12% en la producción. Y estas son las cosas que no se dicen mucho, pero en diciembre logramos reducir, esto es histórico, 15 centavos el saco de 50 kilos, cambiando el combustible que utilizaban las cementeras, dándoles precios preferenciales y llegando a un acuerdo con las empresas cementeras del país. Optimizamos el uso de combustible en las cementeras y estamos en todo un proceso de mejorar, optimizar cementos chimborazos, industria Huapán, crear una industria, un consorcio con un socio estratégico, obtener inversión extranjera en estos sectores y poder aumentar sensiblemente la oferta cementera en el país. Además, se ha atendido al sector artesanal, microempresarial, con redes empresariales en los sectores madereros, textil y florícola. 105 empresas han participado, ya dijimos, la renovación del parque automotor, que es un programa muy integral, incluye hasta aspectos ambientales. Por ejemplo, vamos a recibir como parte de pago el automóvil viejo. Para evitar que lo venda, o mejor, más que recibirlo como parte de pago, para evitar que lo venda y ese taxi viejo pase a contaminar las calles de otra ciudad, de un pueblito más alejado, etcétera, se le va a exigir que lo chatarrice, es decir, que lo destruya. Pero obviamente el precio de chatarrización con respecto al precio de venta es una diferencia que no puede ser asumida por el dueño del vehículo. Se va a dar un bono, un subsidio por chatarrización. ¡Qué horror! Un subsidio. Sí, es un costo directo para el Estado, pero ganamos en seguridad vial, ganamos en protección ambiental, ganamos en muchísimos otros aspectos que compensa con creces el costo directo del subsidio. En turismo nos fue muy bien y nadie lo dice. Es uno de los ministerios que más eficientemente funcionó, ejecutó el 100% de su presupuesto, le estamos triplicando, casi cuadruplicando el presupuesto para este año. Estamos convencidos que el futuro del país es turístico. Y en el año 2007 recibimos 950 mil turistas extranjeros, con un crecimiento del 13%, ingresos por 505 millones. La media anual de la media del año pasado de crecimiento del turismo fue apenas 5%, casi triplicamos esa media. Y ojalá sigamos en esa línea y estamos seguros que lo vamos a hacer con el apoyo del gobierno al turismo nacional. Asimismo, se capacitaron alumnos, ¿ya? Se capacitaron ciudadanos para atender a los turistas y no solo eso, para que sean pequeños microempresarios turísticos. Más de 5.000 microempresarios turísticos se capacitaron. Yo estuve en algunos presenciando la entrega de los diplomas, etcétera, y casi 20.000 alumnos para la campaña Cómo Atender al Turista. Bien, vamos a los aspectos de política económica y a los resultados económicos tan maltratados por ciertos sectores que quieren hacer daño al gobierno. Quiero decirle sinceramente que si hubiera un mal año, hubiera habido un mal año económico, no tendríamos ningún problema en reconocerlo. Tendríamos todos los argumentos del mundo para justificarnos. Por ejemplo, que entramos al gobierno recién el 15 de enero, que recibimos un presupuesto prácticamente ya hecho, que nos dejaron los atrasos más grandes de la historia del país, 1.200 millones de dólares. No había cómo pagar una sola carretera de las que se estaban construyendo. Tendríamos mil justificaciones para decir, sí, no fue nuestra culpa el mal año económico, pero sencillamente no es cierto. Los críticos se basan en esta cifra, el crecimiento anual. Y es cierto que ese 2.6% es menor que el 3.9% del 2006 y mucho menor que el crecimiento del 2004 del 8%. ¡Qué bárbaro! ¿No? ¡Qué capacidad de ministro de Economía! ¡Qué genio ese presidente! ¿Cómo hizo crecer la economía? Veamos qué ocultan estas cifras. Los ejercicios elementales que se tienen que hacer para un análisis económico honesto en una economía como la ecuatoriana. Y un punto fundamental es dividir esta cifra de crecimiento total entre sector petrolero y no petrolero. Recuerden, queridos asambleístas, recuerden, queridos ecuatorianos y ecuatorianas, es un ejercicio elemental en una economía como la ecuatoriana, tan influenciada por la producción petrolera y a su vez esta producción petrolera tan restringida por factores técnicos, no por factores de política económica. Cuando vemos el crecimiento del PIB petrolero, vemos que el crecimiento del 2004, ¿se acuerdan que era grandote? Todo es crecimiento petrolero, ¿saben por qué? Porque entró a funcionar el OCP, porque lo empezaron a hacer en el 2002. O sea, ahí no hubo ninguna decisión de política económica, tan solo una decisión 2 años antes de hacer un proyecto muy importante de infraestructura. Esa es la realidad. Mientras que tuvimos nosotros un decrecimiento del 9.8% de la producción petrolera. Culpa nuestra, lo vamos a ver. Aquí está cómo recibimos por mes la producción mensual, más o menos, aquí lastimosamente no ha salido el eje, sí está, pero no se ve por el color. Más o menos fue aquí enero. Y ya recibíamos una producción declinante que llegó a su punto culminante en marzo, porque les insisto, ni siquiera teníamos taladros para el bloque 15. Debido a una recuperación constante de la producción, pese a los paros que tuvimos que sufrir, que perjudicaron grandemente la producción. Tendencia que continuará en el 2008, que será un gran año petrolero, no por lo que vamos a hacer en el 2008, por lo que ya hicimos en el 2007. La producción petrolera privada, que se sostenía que por nuestra culpa había decrecido, no había invertido, sufre una tendencia similar, de caída hasta que paradójicamente llega el gobierno, el nuevo gobierno, y empieza a recuperarse. Y la tendencia también el segundo semestre es a subir. Segundo semestre, la producción petrolera claramente está incrementándose a un ritmo muy importante, pero lastimosamente no logramos compensar la tremenda caída del primer semestre del 2007. ¿Pero qué ha pasado en el sector no petrolero? El que sí responde a la política económica, esa agricultura, esa industria, ese turismo, ese comercio, ese transporte, esa administración pública, que sí responde a lo que hace o deja de hacer un gobierno, estamos creciendo un 4.4%, que es una tasa bastante aceptable. Comparada, por ejemplo, 2004, 3.6, 3.5, 3.9, 2005 tuvimos una buena tasa de crecimiento no petrolero, dicho sea de paso, modesta parte, yo fui el ministro de Economía, acuérdense, 3 o 4 meses, y se acuerdan cómo me criticaron la política fiscal expansiva, el populismo, etcétera, y en honor a la verdad, mis sucesores siguieron esa nueva óptica, no las recetas del Fondo Monetario, ni mucho menos. Y este año, pese a las dificultades, pese al encarecimiento de insumos agrícolas, insumos industriales, etcétera, por el alza del precio del petróleo, logramos un crecimiento del 4.4%. Es realmente impresionante, queridos asambleístas, señoras, señores, pueblo ecuatoriano, lo que se dice en este país. Debemos tener un poco de decencia, un poco de responsabilidad, un poco de ética. No podemos decir cualquier barbaridad. Yo sé que él es el país de la impunidad. Uno dice cualquier barbaridad y lo vuelven a invitar al programa, a dar declaraciones, etcétera, ¿verdad? Así que no hay temor de equivocarse. Pero empecemos inaugurando ya la decencia, empecemos inaugurando la ética. Se llegó a decir, y se dice todavía, que por ejemplo el sector de la construcción decreció. Y salen los presidentes de la Cámara de la Construcción a decir, una crisis del sector constructor. Resulta que el sector constructor está creciendo al 4.5%, cifras del Banco Central del Ecuador. La agricultura, como ya hemos dicho, 4.9, pesca 4.8, explotación de minas y canteras, donde está petróleo y otras minas, petróleo decrece 9.8, en total el sector crece 5.56, y ese fue el problema. Pero los demás sectores, no solo que crecen, sino que crecen razonablemente bien, más aún en un año económico que ya lo encontramos en marcha con un presupuesto que prácticamente nosotros no hicimos y con 1.200 millones de dólares en atrasos. Comercio al por mayor y menor, que es un buen indicador de la actividad económica, crece al 5%, transporte y almacenamiento 5%, intermediación financiera 9%, etcétera, etcétera. Es falso, señoras y señores, y se los digo como profesional de la economía y con toda frontalidad y honestidad, es falso que 2007 fue un mal año económico. Tenemos todas las justificaciones para argumentar si hubiera sido así, pero sencillamente no es cierto, aquí hay mucha mala fe y mucho maltrato a las cifras por desconocimiento o por mala fe. El PIB por habitante ha seguido creciendo, pero esto es una cifra que tampoco nos interesa mucho, porque es un promedio. Esto significa que hay 100 panes, 100 personas, cada persona se come un pan. Pero puede ser que una persona se esté comiendo los 99 panes y los otros 99 se estén comiendo un pan. Y algo parecido a eso es lo que ocurre en Ecuador. Por eso tenemos que estar muy atentos a las cifras de distribución, a las cifras de equidad, a los indicadores de equidad, sobre todo en una de las economías, en una de las sociedades más desiguales del mundo. La inflación se ha mantenido controlada y es una de las más bajas de América Latina. Qué lástima que aquí tengo un problema con el cuadro por el fondo. No sé, Santiago, un técnico, si me puede cambiar. Acá salió, que era un problema en la pantalla entonces. Aquí está el PIB no petrolero por habitante, que este es más importante porque este responde a las políticas económicas, también está creciendo. Y aquí está la inflación. También se ha dicho que los precios se han disparado, que hay un precio de inflación. Y la propia versión genera especulación y genera presión, una forma de desestabilizar al gobierno, ¿verdad? Tuvimos una inflación de 3.3% dentro de los parámetros y las metas señaladas por el gobierno, que es 3.5%. Y eso por un proceso especulativo de diciembre, donde nos crecieron los precios cerca de 0.57%. Sin embargo, para el año que hemos vivido, con una inflación importada por el encarecimiento de los productos, sobre todo relacionados con el petróleo, disolventes, pinturas, insumos agrícolas, insumos industriales, etcétera, el logro, la meta de inflación ha sido bastante buena. Y de hecho, Ecuador es de los países con más baja inflación de toda América Latina. Ojalá que esos pseudoanalistas, así como comparan la tasa de crecimiento total, PIB petrolero y no petrolero, con la del resto de América Latina, que tuvo un gran año económico, también comparen la tasa de inflación que ha logrado el Ecuador con el resto de América Latina. No estamos contentos con esto, porque esto es un promedio de muchos precios. pero hay tres o cuatro precios claves que afectan directamente a los más pobres, artículos fundamentales de la canasta de consumo, que han subido y han subido sensiblemente. Y estamos luchando para controlarlo, precio de la leche, arroz, aceite y pan, ¿verdad? Pero no es cierto que ha habido un proceso inflacionario y, de hecho, tenemos una de las inflaciones más bajas de América Latina. Y aquí podemos comparar con las inflaciones anuales frente al histórico. De los últimos años es un poquito más alta, pero hasta antes del 2003 es tremendamente buena. Pero les insisto, aquí hay un factor muy importante que ha sido la inflación importada que ha recibido el mundo entero. América Latina como región, este año, el 2007 fue un mal año en cuanto a inflación porque por el alza del precio del petróleo se encarecieron muchos productos, por el gran consumo de India y China se encarecieron muchos granos y a todas las economías le afectó esa alza internacional de precios. Y tenemos, les insisto, una de las inflaciones más bajas de América Latina. En cuanto a salario real, se están recuperando y lo seguiremos recuperando con el sustantivo incremento en el salario real que decretó el Gobierno Nacional desde enero de este año. Pero aquí una cosa interesante, uno de los cuantos mitos. Dolarización. Jamás en la época post-dolarización el salario real ha alcanzado sus niveles de antes de la crisis. En consecuencia, esto que nos dicen que la dolarización garantiza la estabilidad de los salarios, sí, salarios de miseria quedan en nivel de miseria, ¿no? Eso lo garantiza. Pero jamás se ha recuperado el nivel de salario real precrisis y eso es uno de los grandes desafíos del gobierno y esperamos en el 2008 por fin, después de más de 10 años, recuperar los niveles de salario real del año 1996. La clase trabajadora ha sido la gran sacrificada en la larga y triste noche neoliberal. En cuanto a desempleo, aquí ha habido un cambio en metodología, un problema en las cifras económicas en el Ecuador, pero por todas las metodologías se demuestra que la tendencia del desempleo es a caer, y esa es una gran noticia. Principal problema de la economía ecuatoriana no es la inflación. Nunca hemos tenido graves problemas inflacionarios. Este país nunca ha sufrido una hiperinflación. No es el riesgo país, no es que dirá el Fondo Monetario, no es Wall Street. Es la incapacidad de la economía de generar empleo productivo. Y ese es el gran desafío. Nadie ha descubierto una mejor forma de combatir eficiente y dignamente la pobreza que generando empleo productivo. Y ese es el empeño y el desafío del Gobierno Nacional. Y gracias a Dios, en el 2007 tuvimos importantes logros. Aquí están las dos metodologías, metodología nueva, metodología anterior. Con ambas metodologías hay una clara caída del nivel de desempleo abierto. Y en cuanto a subempleo, también tenemos buenas noticias. Hay una tendencia aún más marcada en cuanto a la caída del subempleo. Es decir, los ecuatorianos están obteniendo mejor calidad de trabajo. Ustedes dirán, pero ¿cuántos desempleados? Ahí están las encuestas diciendo, yo no he encontrado trabajo. Por supuesto, si todavía hay centenas de miles de desempleados y por cada persona que encontró un trabajo en el 2007 va a encontrar 100 que no encontraron trabajo. Si ese problema no lo hemos creado nosotros, lo estamos solucionando y falta mucho para que esté solucionado. Pero las cifras demuestran que en el 2007 hemos dado importantes avances, importantes pasos en la dirección correcta. Para nosotros es fundamental, como parte de la política económica, la política social. No podemos disociar esos dos sectores. No habrá buena política económica sin buena política social y viceversa. Es decir, la buena política económica debe tener conciencia social y la buena política social debe tener conciencia económica. Si no, no se podrá sostener esa política. Y en el año 2007, con un presupuesto ya hecho, pero con creatividad, con decisión política, con decretos de emergencia, etcétera, logramos aumentar el gasto social en 34%. Esto es importante, les insisto, es uno de los países más desiguales del mundo, es un país donde se habla de democracia, se habla de mercado, de competencia, pero ¿qué competencia le puede dar la hija de la campesina de Guamote que va a una escuela unidocente, sin techo, sin pupitre, donde con un solo maestro que apenas sabe leer y escribir, con la niña que va tal vez a una de estas escuelas exclusivas de Quito, Guayaquil, que en buena hora puede aprender 3, 4 idiomas, computadoras, informática, varios maestros, etcétera. Si queremos hablar de verdadera democracia, incluso si queremos hablar de verdadero mercado y competencia, primero hablemos de igualdad de oportunidades. Y eso se logra con un adecuado gasto público, garantizando derechos fundamentales para todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas. Aquí está la evolución del gasto por sector, del gasto social en todos los sectores. Bienestar social, aumentamos 200 millones el presupuesto. En desarrollo urbano y vivienda, prácticamente lo duplicamos con el bono de la vivienda, que es un programa exitosísimo que está sirviendo de ejemplo en toda América Latina. En educación lo aumentamos en más de 200 millones. Ya vamos a ver algunos logros específicos. Aquí estamos viendo cifras, ¿no? Es decir, desde el punto de vista económico, financiero, básicamente. Salud se incrementaron cerca de 180 millones y en trabajo también se duplicó el presupuesto de trabajo. Lo que pasa es que trabajo es un ministerio pequeñito y aquí casi no se ve. Bien, y hay cosas importantes que demuestran el cambio de época. En el 2007, por primera vez, al menos en muchas décadas, el gasto social superó al pago del servicio de la deuda externa. Aquí vemos servicio de deuda externa, gasto social, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, por fin la deuda social es antes, tiene primacía sobre la deuda con los especuladores financieros. Se canalizó el excedente petrolero hacia el crédito productivo. Algunos economistas creen que mientras más guarden, como la abuelita, ¿no?, que metía el dinero bajo el colchón, mientras más guarden en fideicomisos plata, mejor le hacen al país. Eso es tremendamente recesivo, tremendamente ineficiente. Les insisto, con creatividad, con decisión política, utilizando las atribuciones que nos da la Constitución y las leyes de la República, declaramos estados de emergencia, etcétera, pudimos liberar muchos recursos para el sector productivo. En el 2006, por ejemplo, el crédito productivo fue 20 millones de dólares. En el 2007 fue 307 millones de dólares. ¿Dónde están estos 307 millones de dólares? Las centenas de millones que prestó el Banco Nacional de Fomento, las decenas de millones que dio la Corporación Financiera Nacional y las decenas de millones que dio el Banco del Desarrollo, cuya acción son testigos los gobiernos locales, donde tenemos 4 megaproyectos para financiar infraestructura sanitaria, caminos vecinales, equipos, etcétera, a los gobiernos locales. Con atenciones de emergencia, mientras que en el 2006 se encauzaron a través de este mecanismo 141 millones de dólares, en el 2007 se encauzaron 674 millones, pero había cerca de 2.000 millones inactivos. Por las trabas legales, técnicas que antes he mencionado, lastimosamente no pudimos utilizar todo aquello. Y esto está teniendo efecto, la política social del gobierno. Necesitamos datos definitivos en cuanto a pobreza, en cuanto a equidad. Con la inflación de diciembre, probablemente lo logrado durante el año se revirtió. Con el incremento salarial en enero, lograremos recuperar nuevamente espacios, mejoras en cuanto a distribución del ingreso. Pero el bono de desarrollo humano se calcula que ha mejorado la duplicación del bono de desarrollo humano 31.42% del ingreso medio del quintil, es decir, 20% más pobre de la población ecuatoriana. Les insisto, en uno de los países más desiguales del mundo. Toda política pública debe tener integrado el fin de aumentar equidad, de mejorar la distribución del ingreso. Y lo que hicieron las políticas económicas en los últimos 20 años, en la larga y triste noche neoliberal, fue exacerbar esas diferencias sociales, esas diferencias distributivas en uno de los países más desiguales del mundo. Una verdadera locura. En cuanto a aspectos monetarios, la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad ha roto récords históricos. Tengo más de 3.481 millones de dólares. Esto es bueno para ciertos economistas ortodoxos. Para mí es una mala noticia. ¿Saben para qué sirve la reserva monetaria en dolarización? Para absolutamente nada. Esto es ahorro nacional y público inmovilizado. Aquí están los depósitos del sector público en el Banco Central, los depósitos del IES en el Banco Central. Ese Banco Central autónomo, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley de régimen monetario, coge esa reserva y la coloca en Miami, Florida, ganando 2-3% anual, financiando al país más rico del mundo, uno de los países más pobres. Tenemos que ver los mecanismos, compañeros asambleístas, señor presidente, para que este ahorro fluya a la inversión ecuatoriana, a la inversión nacional. Aquí están los miles de millones de dólares que necesitamos para construir esas represas hidroeléctricas, que necesitamos para construir esas refinerías, para la reconstrucción vial y para tantas obras de infraestructura. Este sistema actual es una verdadera aberración económica. Usted sabe bien de lo que estoy hablando, porque usted comparte el mismo defecto que yo tengo, el ser economista. Se nos decía también que había perdido la confianza en la banca, que por las malas señales del gobierno, y el mismo discurso cansino de siempre, ¿verdad? Resulta que los depósitos a la vista subieron este año 20%. las tasas de interés tienen una clara tendencia a la baja y pese a que no logramos todos nuestros objetivos con la ley de justicia financiera, al menos se logró eliminar esas nefastas comisiones que encarecían el crédito. Presentaban un costo del dinero a nivel de tasas de interés, pero con las comisiones fácilmente se duplicaba ese costo de dinero. Hoy esas comisiones están prohibidas, pero con la última resolución del Tribunal Constitucional, al haber declarado inconstitucional el método de cálculo de tasas de interés que impuso la bancocracia con la complicidad de funcionarios públicos como el superintendente de bancos y ciertos legisladores, o muchos legisladores, en el Congreso a través de esa ley, declaró inconstitucional ese mecanismo de calcular tasas, hoy el Banco Central tiene mayor margen de acción para poner los límites a la tasa de interés y desde el mes de enero se empezaron a regular verdaderamente las tasas de interés y tenemos todo un programa que hará que esa tasa de interés para diciembre del 2008 a nivel corporativo se encuentre en menos de dos dígitos, es decir, en un 9% aproximadamente. Los resultados fiscales de supuestamente un gobierno populista, etcétera, ¿no? Populista para los ortodoxos, para el paradigma dominante es todo lo que no entienden o no quieren entender, ¿verdad? Entonces, el rato en que uno no se somete al Fondo Monetario, que no se somete a los grupos de presión, que no rinde cuentas a la burocracia internacional, que no le interesa el riesgo país, uno es populista. Pues este gobierno populista superó con creces las metas que habíamos planificado de resultado fiscal, lo cual no es bueno. Esto tiende a ser recesivo. No es conveniente un excesivo ahorro fiscal porque significa que el gobierno está sacando recursos de la economía y eso ralentiza la economía. Pero tenemos un resultado fiscal, el superávit primario, por ejemplo, este es antes del servicio de la deuda, más allá de lo planificado y de los mejores resultados de toda América Latina. Y si se contempla todo el sector público no financiero, aquí no solo entra el gobierno central, sino gobiernos locales, seguro social, etcétera, ese resultado primario bordea el 4.7% del Producto Interno Bruto. Les insisto, de las mejores cifras de América Latina. Somos gente muy responsable, sabemos lo que hacemos, pero como no les gusta lo que hacemos a los mismos de siempre, nos llaman populistas. ¿Qué entenderán por populistas estos señores? Cumplimiento de las metas de recaudación de impuestos se cumplieron con creces en todos los ámbitos. Total neto, la recaudación de impuestos planificada se superó. Si era 100, llegamos a 105. Y el crecimiento con respecto, en todos los rubros, ¿no? Impuesto a la renta, impuesto al valor agregado. Solo aquí en consumos especiales quedamos un poquito abajo de la meta. Pero básicamente, impuesto a la renta y valor agregado es lo importante y ahí superamos con creces la meta presupuestaria. Y con respecto al año anterior, en todos los rubros también crece. Y este es otro buen indicador si la economía estuvo en recesión o no. Como algunos analistas muy sueltos de huesos dicen, yo he escuchado analistas muy serios, o supuestamente serios, decir, la economía decreció. Ya le hemos demostrado que es falso. Pero otro de los indicadores para ver si una economía decreció o cayó en recesión es la recaudación de impuestos. Aquí hay economistas que están sonriendo porque saben que lo que le digo es algo demasiado elemental, ¿verdad? Pues resulta que en todos los rubros de impuestos, la recaudación de impuestos superó con mucho la del año pasado, pero todavía hay caretucos que dicen que hubo recesión, ¿verdad? El coeficiente de deuda pública PIB continúa bajando. Esperamos que este año el servicio de deuda externa solo sea 20%, el servicio de la deuda pública solo sea 20% del presupuesto del Estado y esperamos que en el 2010, al finalizar el gobierno, sea apenas del 11%, es decir, el servicio, la deuda pública, deje de ser un problema fiscal, deje de ser un problema para los ecuatorianos. Aquí están los problemas. Sector externo. Los resultados externos. Si yo fuera deshonesto, les diría, miren, qué bien que está el sector externo. Importaciones que casi bordean $14,000. Superávit comercial como nunca antes, $1,600 millones. El superávit comercial creció 13% con respecto al 2006. ¡Qué calidad de gobierno! Pero tendría una doble moral. Aquí aplica exactamente lo mismo que les di en el caso del producto. En un país donde la influencia del petróleo es tan importante, es un ejercicio elemental desglosar esta cifra entre el sector petrolero y sector no petrolero. Y cuando vemos el sector petrolero, vemos que por los altos precios del petróleo, las exportaciones superaron $8,000 millones entre públicas y privadas. Las importaciones de combustible, esto es público y privado, esto es solamente público, lo compra el Estado, $2,500 millones, una partecita lo compra el sector privado, pero la gran cantidad es sector público, y tremendo superávit comercial petrolero. Pero ¿qué pasa en el sector no petrolero? Y aquí está el talón de Aquiles de la economía ecuatoriana. No nos equivoquemos, no es el sector fiscal, no es la falta de ahorro. El desafío del país no es generar más ahorro, es movilizar el ahorro que ya tenemos eficientemente hacia la inversión. La cartera del 10 es 3.600 millones de dólares, la reserva monetaria más de 3.000 millones, los bancos tienen cerca de 3.000 millones también en el extranjero. En este momento el gobierno central tiene más de 1.000 millones en tres fideicomisos. Todo eso significa ahorro público, privado, ahorro nacional. El gran desafío es movilizar ese ahorro hacia la inversión. Ahí no está el problema. El problema está en el sector externo. Si quitamos petróleo, vemos que las exportaciones apenas alcanzaron 5.689 millones de dólares. De todos modos, y es otra muestra del dinamismo de la economía, aumentan 9.7% con respecto al periodo anterior, lo cual en una economía dolarizada es un muy buen resultado. Pero las importaciones están bordeando los 10.000 millones de dólares, cerca crecen 9.4%, lo cual también es un indicador de dinamismo, dicho sea de paso, aunque hay que examinar más de cerca la composición de estas importaciones. Y tenemos, por primera vez en historia, un déficit comercial no petrolero que supera los 4.000 millones de dólares, es decir, cerca del 10% del Producto Interno Bruto. Estas son cifras alarmantes, que no son culpa de este gobierno. La responsable directa de esta situación es la dolarización de la economía. Antes de la dolarización, este déficit tenía un promedio de 600 millones de dólares. Se ha multiplicado por más de 6 veces desde que estamos dolarizados. ¿Qué es lo que mantiene a la economía nacional? Esta es una situación similar a la Argentina. La convertibilidad, que es prima hermana o hermana gemela de dolarización, hizo perder competitividad a la Argentina. Y aquí está el embajador argentino, que también tiene el mismo defecto, ¿verdad? Usted también es economista, embajador. ¿Ok? Él sabe de lo que hablo y conoce la realidad argentina. Esto sucedió también en Argentina. ¿Cuál es la diferencia con Argentina? Que nosotros tenemos dos fuentes de ingresos no sujetas a competitividad, que están financiando esta debacle: altos precios del petróleo y remesas de migrantes. Porque con dolor les puedo decir que lo único en que el país tuvo éxito para exportar en grandes cantidades hasta antes de este gobierno fue ecuatorianos. Y eso significó un verdadero drama humano, una verdadera tragedia nacional. Pero esos migrantes mantienen la economía, mandando cerca de 2.000 millones de dólares anualmente al país. Y eso es lo que permite financiar este problema. Pero ¿qué significa en el plano real este problema? Que ya no se producen papas, sino que se importan papas, porque la papa importada es más barata y se destruye el puesto de trabajo en el Ecuador y se crea un puesto de trabajo en Colombia o Perú. Entonces, una cosa es financiar el problema, otra cosa es resolver el problema. En el momento en que caiga el precio del petróleo, las remesas de migrantes, tendremos gravísimos problemas. Debemos hablar francamente al respecto. ¿Cuáles son los corolarios de todo esto? Que debemos tener una política comercial activa, olvidarnos de fundamentalismo, de dogmatismo, de cuestiones que están más cercanas a la religión que la ciencia. Por ejemplo, el libre mercado beneficia siempre y a todos. Es una falsedad más grande que una catedral. Y utilizar una política como la que expliqué hace un momento, de proteger nuestro sector externo, poniendo altos aranceles a consumo suntuario externo, así como bienes que compitan con la producción nacional, y al mismo tiempo exonerando de aranceles materias primas, insumos productivos y bienes de capital para reactivar la producción nacional. Pero que nadie se engañe. Necesitamos una política comercial tremendamente activa para tratar de revertir estos inmensos déficits comerciales no petroleros. Y aquí otro mito: la inversión extranjera directa decreció por este gobierno comunista, populista, chavista, adoradores de Satán, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se lo repite una y otra vez. Malas noticias para nuestros detractores. Resulta que la inversión extranjera directa aumentó y aumentó sustantivamente. Aquí tenemos cifras tan solo hasta el tercer trimestre, lamentablemente, del 2007, pero comparados con las cifras del tercer trimestre, perdón, totales de los años anteriores, ya tenemos una mayor cantidad de inversión extranjera directa. Es una falsedad que la inversión extranjera directa disminuyó. Algunos, confundiendo las cosas, toman como referencia la inversión societaria, que sí cayó el año anterior, entre otras cosas porque normalmente son los bancos que capitalizan sus utilidades, ¿verdad? Y con eso, eso se llama inversión societaria, pero no necesariamente eso se traduce en mayor producción, en mayor cantidad de empleo. Es la inversión directa la que genera empleo y producción. Esa inversión extranjera directa en el 2007, hasta el tercer trimestre, es muy superior a los años anteriores. Si vemos, aquí solo tengo para los trimestres 1 y 2, lamentablemente las cifras desglosadas demoran un poco más, pero para el primer trimestre del 2007 la cifra es superior del 2006, de hecho aquí es negativa, esto se explica porque en el sector petrolero la cifra es negativa. ¿Qué significa eso? Que la depreciación de capital fue mayor que la inversión que recibió el sector. Y en el segundo trimestre, nuevamente, pues tenemos una cifra positiva y en el 2006 una cifra negativa. Señores, aquí están las cifras, o sea, esto es incontestable, con el dolor del alma para aquellos que quieren hacernos quedar mal, que no sabemos economía, que somos populistas, etcétera, la inversión extranjera en el 2007 aumentó. Aquí están las cifras. Bien, en cuanto a política comercial, queremos seleccionar, ya estamos haciendo los estudios para 10 productos ganadores, no podemos dispersar nuestros esfuerzos, no podemos, no es que es una política excluyente, vamos a dar preferencia, opción preferencial a 10 productos ganadores, entre ellos seguramente estarán las flores, la madera en el sector agrícola, habrá que buscar productos industriales con posibilidad de ser colocados en el mercado internacional. En turismo, nosotros no vamos a competir con un turismo tipo Las Vegas. Siempre Las Vegas va a poder hacer un mejor hotel que el nuestro, ¿verdad? A pesar de que algunos candidatos presidenciales querían hacer un hotel de 5.000 habitaciones en Atacama, ¿no? El hotel iba a ser más grande que la playa, pero bueno. Entonces hay que escoger algunos productos turísticos como el turismo ecológico, el turismo alternativo, el turismo etnográfico, el turismo gastronómico, donde sí tenemos ventajas comparativas y competitivas. Estamos en un plan de fortalecimiento de embajadas y oficinas comerciales que no tenían ni lógica ni concierto y estaban totalmente destrozadas. Una embajada como China, 1.300 millones de habitantes, tenía dos funcionarios de carrera. Como les voy a demostrar, en el Medio Oriente no tenemos ninguna embajada ni oficina comercial. Tenemos que mirar hacia los costados, que no excluye tener todavía a Estados Unidos como el principal socio comercial o negociar mucho con los países de la región. Pero tenemos mercados prácticamente inexplorados en la cuenca asiática del Pacífico. Manaus se encuentra a 2 horas de vuelo de Quito, mucho más cerca que Sao Paulo y que Río de Janeiro y que Brasilia. Y necesita de todo. Y es una región que en total, no solo la ciudad, sino toda la región, tiene cerca de 6 millones de habitantes y unos cuantos miles de millones de Producto Interno Bruto. Y queremos posicionar al Ecuador, y eso hice en mi último viaje por China, por Indonesia y por Arabia, como la puerta de entrada del Asia a Latinoamérica y salida de Latinoamérica al Asia. Estamos en una posición geoestratégica fundamental. Y aquí queremos, aquí se traduce un poco nuestra política comercial. Explotar toda esta cuenca asiática del Pacífico y también mirar hacia Brasil y básicamente hacia Manaus. ¿Qué significa esto? Primero, ¿por qué esto? China resulta que tiene 1.493 millones de habitantes, crece al 8% anual, tiene un PIB de 10.7 billones de dólares. Indonesia, 245 millones de habitantes. India, 1.095 millones de habitantes. Resulta que estos son 3 de los 4 países más poblados del mundo. Entre los 3 suman 40% de la población mundial. Tenemos que mirar hacia nuestro occidente, que es la cuenca asiática del Pacífico. ¿Qué tenemos aquí? Les decía que tenemos en China, esto no ha tenido ni lógica ni concierto y estamos reestructurando todo, para finales de enero ya tenemos el plan. En China teníamos una embajada tremendamente debilitada, sin agregado comercial, sin especialistas comerciales, ni mucho menos. En India, algo similar, me informa el embajador. En Indonesia, algo similar. Y en toda esta región, el Medio Oriente, donde tenemos países como Arabia Saudita, con un altísimo PIB, un país desértico que importa 90% de lo que consume. Países como Irán, petrolero con 80 millones de habitantes. En toda esta zona no tenemos una sola embajada, una sola oficina comercial. Perdón, que tengo una gripe muy fuerte. Entonces, la política comercial del país no ha tenido ni lógica ni concierto. Hoy sí tiene una dirección muy clara. Y de hecho, al Ministerio de Relaciones Exteriores también lo convertimos en Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio. Y esperamos que cada diplomático de nuestro país no solo sea un especialista en relaciones internacionales, sino en relaciones comerciales. Debemos diversificar nuestros mercados, debemos buscar nuevos mercados. Y la cuenca asiática del Pacífico, así como el Medio Oriente, tienen un enorme potencial. Y lo mismo le decía Manaus, ¿verdad? Porque la fuente de suministro más cerca para Manaus, más cerca que toda la costa de Brasil, se llama Ecuador. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí, si quieren, algunos datos sobre Brasil y algunos datos sobre Manaus, pero esto es solo la ciudad, no toda la región. ¿Qué significa esto? Ese posicionamiento de Ecuador como la puerta de entrada de Asia a Ecuador y de salida a América Latina, de Asia a América Latina y de salida a América Latina a Asia, alcanzar Manaus, etcétera, que se necesitan proyectos de desarrollo estratégicos. Por casualidad, o sea, esto son cuestiones geográficas, estos tres proyectos se encuentran en esta querida provincia de Manabí y aquí cerquita en el cantón Manta. Básicamente el aeropuerto internacional de Manta, que esperamos que entren capitales de China, de India, que aseguren un gran tráfico de turistas, el puerto de transferencia en Manta, que van a ser estos dos el inicio también del eje Manta-Manaos, donde por tierra y vía fluvial se puede alcanzar Manaos y de ahí por el río Amazonas, Belén y la costa atlántica de Brasil, sin necesidad de pasar por el canal de Panamá. Todos estos proyectos ya te estamos adelantando los estudios y esperamos en el 2008 posicionarlos a nivel mundial. Bueno, en el área de desarrollo social, créanme que aquí avanzamos muchísimo. En verdad es el sector que mejor nos funcionó. En el sector productivo, sobre todo en el sector estratégico, hubo problemas por la falta de estudios, problemas técnicos, etcétera. En desarrollo social, sobre todo por la existencia de una infraestructura, que era el Frente Social, avanzamos mucho más fluidamente. No los quiero cansar con todos los logros, pero, por ejemplo, se ha trabajado mucho con artesanos, con microproductores. Están muy contentos con los programas del gobierno para el apoyo. Le decía, por ejemplo, el 98% de la compra pública de leche proviene de pequeños productores, establecimiento de fondos competitivos, etcétera. Programa Hilando el Desarrollo. Este es un buen ejemplo de nuestra concepción de desarrollo. Se trata de un programa que va a dar uniforme a las escuelas más pobres del país. Podríamos dárselo a una gran empresa, podríamos importar los uniformes. Queremos maximizar el componente nacional y sobre todo que lo hagan pequeños productores. Entonces se inscribieron 1.215 personas en talleres artesanales para pequeños confeccionistas. ¿Ya? Se certificaron 840 talleres artesanales. Perdón, 1.215 talleres artesanales se inscribieron, ¿no? Y de pequeños confeccionistas. Esto va a beneficiar a 2.000 escuelas a nivel nacional, 94.793 niños y niñas, que gastaron $26 anuales en uniformes y serán $26 anuales menos en el 2008 porque eso se los dará el gobierno nacional, pero a través de estos pequeños artesanos, a través de madres que se están asociando para hacer los uniformes, etcétera. Entonces es un programa que además de tener impacto en cuanto a disminución de la pobreza, tiene un alto impacto en cuanto a generación de empleo y de apoyo al sector artesanal. Y esto demuestra bien nuestra visión integral, ¿verdad? Si es con plata del Estado, que sea hecho por ecuatorianos y se cree un mercado aquí en el propio Ecuador que genere empleo, genere producción, etc. Bien, tenemos los programas PITI, que se llama Programa de Intervención Territorial Integral. ¿Qué es lo que queremos? Transformar ciudades pequeñas que sirvan de efecto de demostración. Ciudades que tenían problemas muy críticos. Tenemos dos PITIs, básicamente San Lorenzo, que está en una zona crítica en la frontera norte, con incursiones de la guerrilla, refugiados, etcétera. Se va a hacer un nuevo malecón, se está construyendo la Escuela del Milenio, se está dando agua potable, alcantarillado, se está ampliando el hospital, etcétera, etcétera. No sé si esté aquí el señor alcalde de San Lorenzo, pero él puede dar fe de lo que estamos diciendo. Y en el 2008 ya se verá un cambio sustancial en ese querido cantón, que es la puerta de entrada en ese sector de Colombia-Ecuador. Entonces, vamos a ver una gran imagen, pero también, ¿por qué escogimos San Lorenzo? Porque era una de las ciudades con más altos niveles de criminalidad, de sicariato y asesinato. Y estamos convencidos que transformando el entorno, haciendo de San Lorenzo un mejor lugar para vivir, disminuirá drásticamente ese índice de criminalidad. Y el otro PITI que estamos haciendo es en Guaquillas, porque Guaquillas ha sido una de las poblaciones más afectadas por la dolarización, y con el nuevo eje vial que se está construyendo lamentablemente en cooperación con Perú y con aporte de la comunidad europea, el puente ya no pasa por la ciudad, y sin el puente prácticamente la ciudad ya no tiene actividad económica. Entonces, responsablemente estamos buscando alternativas de desarrollo, de actividades productivas, embellecimiento, atracción turística, mejorar el puerto Hualtaco, etcétera, ¿verdad? No pudimos, por más que intentamos, cambiar el trazado de ese puente. En educación también tuvimos inmensos logros. Por ejemplo, se expidió la normativa de los concursos de mérito y oposición para adjudicar las nuevas partidas del sistema educativo. Esto es un paso gigantesco. Por primera vez en la historia, esas 12.000 partidas docentes que abrió el gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2007, gracias al decreto de emergencia, se pudieron abrir esas partidas, serán llenadas por concurso de merecimiento, no por los palanqueos de las influencias políticas de siempre. Se continuó con el proceso de jubilación voluntaria para que se jubilen maestros y se puedan llenar esas plazas con dos nuevos maestros, porque con los altos niveles de sueldo, o sea, por antigüedad, no es que ganan mucho, compensaciones sociales, etcétera. Mientras más antiguo es el maestro, más caro cuesta, y si se jubila ese maestro, podemos con esa misma partida pagar a dos maestros. Creación de 12.000 nuevas partidas docentes. El año 97, desde el año 97 no se abrió una sola partida para maestros. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se había estropeado a la población? Abrimos las 12.000 partidas y hasta septiembre estarán llenadas esas 12.000 partidas por concurso de merecimiento. Aumento de salarios. Hemos dado el más importante incremento de salarios a los maestros del país, sin necesidad de paro, sin necesidad de huelgas, por convicción, porque estamos convencidos de que no habrá educación de calidad mientras los maestros de la patria sigan ganando una miseria. Es decir, el primer paso para una educación de calidad es pagarle más decentemente a los maestros, y en el 2007 dimos un importante paso en ese sentido. De igual manera, textos escolares gratuitos por primera vez en la historia del país. A todos los niños de educación básica se entregaron 7.425.000 textos a 2.254.000 alumnos. No quiero seguir leyendo estos detalles, no me gusta dar la lista de compras, ¿verdad? Pero son importantes logros y que demuestran la dirección de este gobierno. Se eliminó el aporte voluntario de $25 en las escuelas, para lo cual se asignaron $24.540.000. El programa de alimentación escolar benefició a más de 1.300.000 niños. Se aumentó también los días de atención. Se aumentó la cobertura de 80 a 120 días. Todo en un año. Estas son cosas realmente importantes. Con la emergencia educativa se destinaron 80 millones de intervención en 1.195 establecimientos educativos, que están siendo reconstruidos de manera integral, 1.200 escuelas, más lo que está construyendo la DINSE de manera integral, cerca de 1.400 escuelas, por supuesto. Hay 16.000 escuelas en el país. Por cada escuela que estamos reconstruyendo integralmente, la mala fe podrá encontrar una que todavía no está reconstruida. Pero al menos ya no se están deteriorando nuestras escuelas. Ya revertimos ese proceso y si continuamos así, tendremos locales decentes para una educación de calidad y calidez. Hemos empezado el camino, no lo hemos acabado de recorrer. Se han suscrito 92 convenios con gobiernos seccionales para la rehabilitación de 684 establecimientos. Y se han intervenido cerca de 200 planteles escolares. Se está haciendo una reconstrucción muy grande en cuanto a planteles escolares. En cuanto a salud, también dimos grandes pasos con la emergencia de salud. Realmente el sistema era criminal. Como la ley, incomprensiblemente, la ley para el personal médico establece una jornada de trabajo de 4 horas, resulta que la atención en consulta externa en los hospitales también era de 4 horas, de 8 a 12. Y la gente tenía que ir como ganado, con sus hijos en brazos, a las 5 de la mañana, a hacer cola para que las atiendan tarde, mal o nunca. A nadie se le había ocurrido duplicar o triplicar la jornada de trabajo, y eso hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Hoy, en los subcentros de salud, en los hospitales, hay atención de 8 a 12, de 12 a 4, y en muchos de ellos, de 4 a 8 inclusive. Se eliminó el costo de la atención en consulta externa, se cobraba de 1 a $5. Se han destinado ingentes recursos para reconstrucción hospitalaria y para equipamiento. Ya en el mes de abril ya nos llegaron a muchos equipos, tomógrafos, etcétera. En el mes de abril nos llegan más tomógrafos y, por ejemplo, el Hospital del Niño Francisco y Casa Bustamante en Guayaquil, 27 años de existencia, nunca ha tenido un tomógrafo. En abril, por primera vez, tendrá ese tomógrafo y esperamos seguir avanzando en esa dirección. Y aquí están los datos, cualquiera lo puede revisar en la página web, de las cirugías que se hicieron a personas de extrema pobreza con programas especiales. Nos encontramos con un problema gravísimo, un congestionamiento de casos terrible. Es decir, habían represados miles de casos de cirugías de cadera, que si esperan su turno al ritmo que van, esa gente se muere sin poder volver a caminar. Entonces se hicieron campañas con voluntarios con especialistas que daban su tiempo libre y tuvo un éxito enorme para tratar de descongestionar todas esas patologías, ¿no? Las cifras ustedes las pueden ver en la página web, pero realmente, realmente hemos tenido resultados muy interesantes en esa área. En cuanto al trabajo, protección y justicia laboral, recuerden que en nuestro discurso de posición dijimos: el trabajo humano no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción, que nuestra prioridad sería rescatar la dignidad del trabajo humano tratado como mercancía en la larga y triste noche neoliberal. Cuando la encíclica Monseñor Labor en Exercen, el trabajo humano, Juan Pablo II, dice: el trabajo humano no es un factor más de la producción, es el fin mismo de la producción. Hemos hecho el control de la intermediación laboral y la tercerización y esperamos que próximamente la Asamblea Nacional Constituyente elimine esa explotación llamada tercerización. Sin embargo, ya en el 2007 fueron sancionadas, aunque no lo crean, 451 empresas. Y algunas se extinguieron solitas, como 160 empresas de un importante empresario bananero de Guayaquil, ¿verdad? Político también, ¿ya? Por el miedo a que se la clausuren, porque no cumplían con los requisitos legales. Se dio paso a una justa política salarial y a una nueva política de capacitación profesional. Encontramos empleadas domésticas con un sueldo base de $80. Hoy tienen un sueldo base de $170. Falta mucho por hacer, pero estamos avanzando. Y a las trabajadoras se le dio un incremento de $30 y hay todo un programa para en 4 años, Dios mediante, alcanzar con el salario básico el valor de una canasta básica familiar. Y asimismo se controló y se limitó esa otra forma de explotación laboral que era el trabajo por horas. Figura que supuestamente es para en épocas de ciertas actividades especiales como Navidad, una juguetería contrata jóvenes para que empaquen regalos y se contrata por horas. Resulta que el reglamento del contrato por horas permitía tener hasta 75% de los trabajadores en una empresa contratados por horas. Es decir, los empresarios querían tener empresas sin trabajadores. ¡Qué explotación! Todo eso se terminó con nuestro gobierno. En el 2007 se aumentó de 80 a $120 el salario mínimo para los trabajadores de servicio doméstico, que aquí las empleadas domésticas las consideran esclavas domésticas, y hoy ese salario mínimo está en $170. Así, para el resto de trabajadores, $200, y esperamos en el 2008 unificarlo. No hay ninguna razón para esa diferencia salarial. Y de igual manera, se pagaba $1 el trabajo por hora, en el 2007 lo subimos a 1.37, y en el 2008 está a 1.60 el trabajo por hora. No permitiremos que se siga explotando más a nuestra clase trabajadora, una de las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal. Es inmoral, queridos compatriotas, basar la rentabilidad de la empresa en explotación laboral. Principal deber, yo no pretendo darle lecciones de moral a nadie, pero como académico lo tengo muy claro. Principal deber de un empresario, peor aún un país como el nuestro, más que producir zapatos, camisetas, chifles, etcétera, es producir el bien moral, y explotar trabajadores para sacar rentabilidad es sencillamente inmoral. Consecuente en vivienda también tuvimos grandes éxitos, se han atendido 60.124 familias con los diversos tipos de bono, se construyeron más de cerca de 25.000 nuevas viviendas en el 2007 y vamos a alcanzar la meta de 200.000 viviendas hasta el 2010. El programa del bono está funcionando también, que es ejemplo para toda América Latina. El gobierno, este gobierno que supuestamente es izquierdista, enemigo de la empresa privada, no ha construido una sola casa. Todo lo hacemos con constructores privados que los pusimos a competir, a mejorar sus ofertas y que son escogidos por los propios grupos, las propias cooperativas que reciben el bono. Entonces es un proceso tremendamente transparente donde toda casa la hace exclusivamente el sector privado, no se mete en absoluto en la construcción del gobierno, tan solo da el bono, me parece incluso directamente al constructor, ¿verdad?, como parte de pago. Y las casitas que ya cuestan $4.000, el bono es de $3.600, los $400 lo puede poner el beneficiario en su bolsillo o lo puede dar también en trabajo. Entonces mucha gente se pone a construir su casita porque ni siquiera tiene esos $400. Es un programa que está marchando muy exitosamente. Obviamente, como nosotros no somos demagogos y no hemos hecho esos gigantescos y horrorosos programas de vivienda en grandes urbes, se dice, no hay construcción de vivienda, pero váyanse a Polanco, váyanse a Penipe, etcétera, y verán todas las viviendas que se están construyendo con el bono, ¿verdad? Pero para eso hay que conocer el país. Bueno, aquí está pues los bonos por provincia, todo el mundo lo puede revisar, ¿verdad? En soluciones de agua potable y saneamiento, se han dado cerca de 50.000 soluciones, es decir, 50.000 familias atendidas, llegando a más de 100.000 con los municipios. Sin embargo, aquí quiero aclarar una cosa. Yo estoy terminando esta intervención del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Dar agua potable, alcantarillado, obras e infraestructuras es labor de los municipios. Esto se prestaba a mucho clientelismo político, a mucha politiquería. ¿Por qué el MIDUBI daba a un municipio sí y al otro no, a una comunidad sí y al otro no? Era totalmente discrecional. Pese al costo político, porque eso da votos. Yo puedo ir con los recursos del Estado a construir el agüita potable aquí, el alcantarillado allá, etcétera, y voy a ganar esos votos. Pero esa no es la misión de un gobierno responsable. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo institucionalizando al país? Todos esos recursos los vamos a mandar al BEDE para que den crédito, que podemos subsidiar hasta en el 80%, el copago del gobierno puede ser hasta el 80% de ese crédito, pero que hagan los municipios esa obra porque es responsabilidad municipal, no del gobierno central. Entonces estamos acabando esta clase de intervención directa del MIDUBI en infraestructura sanitaria para realizarla a través de los respectivos municipios. Aquí tienen pues la estadística agua potable y saneamiento. En cuanto al migrante, esa gran tragedia nacional llamada migrantes, ¿verdad? Para nosotros uno de los más grandes fracasos del 2007 fue casi al finalizar el año descubrir que todavía había gente que arriesgaba su vida por dejar la patria que lo vieron hacer. Esos 15 migrantes que naufragaron, 12 de ellos ni siquiera se encontraron sus cuerpos, uno sobrevivió, dos cuerpos se encontraron. En todo caso, nuestra ilusión es construir una patria donde nadie más tenga que salir y los que un día salieron puedan volver. Y para eso hicimos la Secretaría Nacional del Migrante. Ya estamos atendiendo bastante bien. Tuvimos problemas al inicio, pero con una extraordinaria secretaria de migrante como Lorena Escudero, estamos dando pasos agigantados. Se pudo rescatar, hacer retornar al país al compañero ecuatoriano que se encontraba preso en Sudáfrica, por darles un ejemplo, ¿verdad? Pero el 21 de enero lanzaremos el plan de retorno con una serie de incentivos fiscales, arancelarios, en crédito, etcétera, para que los que quieran volver lo puedan hacer. Y obviamente todo el apoyo en sus lugares de residencia para su legalización, mejor atención de los consulados, etc. En cuanto a otros programas, inclusión económica y social, el anterior Ministerio de Bienestar Social le cambiamos la orientación a la política social, no a la caridad, no al asistencialismo, sí a la justicia, sí a las oportunidades. Duplicamos el bono de desarrollo humano, pero lo dignificamos, no se trata de caridad. Se trata de reconocer el trabajo de las mujeres más pobres en el hogar. Un trabajo muy grande, pero sin precio. Y se confunde que el no tener precio significa que no tenga valor. Sí tiene valor, y mucho valor, pero hay muchas cosas con valor y sin precio. Entre ellos el trabajo doméstico. El gobierno nacional ha querido reconocer ese esfuerzo duplicando el bono, pero le insisto, dignificándolo. Es la justa remuneración, la mínima compensación al trabajo en el hogar de las mujeres más pobres. Y con ese bono se han articulado una serie de programas, entre otros, crédito automático en el Banco Nacional de Fomento hasta $360 para que pongan su negocio. Lo que queremos es que salgan de la pobreza, que nunca más necesiten ese bono y pueden pagar ese crédito con el propio bono durante un año. O sea, automáticamente se les descuenta, se les retiene el bono, ¿verdad? En alimentación se hicieron importantes avances en nutrición. Los programas de nutrición del Ministerio de Inclusión Económica y Social marcharon bastante bien. Sin embargo, aquí tenemos problemas porque hay programas alimenticios y educación en el área en inclusión económica y social. Tenemos que articular de mejor manera esos programas. Protección política de Estado. Trabajamos por la erradicación de la mendicidad. Iniciamos un programa que se llamó Por una Navidad Digna y Solidaria, que benefició a más de 100.000 niños y niñas y tuvimos resultados realmente importantes en la disminución de la mendicidad en épocas de Navidad y Año Nuevo. Algo hubo, pero recuerden ustedes cómo era el año anterior, ¿verdad? Los años anteriores. Así que esperamos que en futuros años mejoremos aún más con este programa. Elevamos a política de Estado la erradicación de violencia infantil y de género, y aquí estamos liderando a nivel de América Latina, incorporación de la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria al MIES. Se llama MIES ahora, el Ministerio de Bienestar Social. Y tenemos la otra área que es patrimonio cultural y natural, también terriblemente abandonada. Fíjense, ocurrió algo terrible en el 2007. Para muchos ha pasado intrascendente. Yo que conocí aquello, me duele en el alma. Es una pérdida irreparable. El robo de la custodia en el Museo de las Conceptas en la ciudad de Riobamba. ¿Por qué? Porque ni siquiera había una alarma que funcionara. No cuidamos nuestro patrimonio. Por eso hemos creado este Ministerio Coordinador que une el patrimonio cultural con el patrimonio humano, deportes, etcétera, y el patrimonio natural. Se han adjudicado tierras a nacionales indígenas. Como respuesta a la desatención del patrimonio cultural del país, firmamos el decreto de emergencia para mejorar las condiciones de su seguridad y conservación. Tenemos todo un programa para poner alarmas, mejores servicios, etcétera, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con la custodia. Deportes, no existía el Ministerio de Deportes. Estamos articulando una política deportiva de largo plazo con la masificación deportiva sin desatender a nuestros atletas de alto rendimiento, y de hecho estamos construyendo dos centros de alto rendimiento en Azuay y Esmeraldas, y muchas otras cosas, ¿no? Pudimos atender los Juegos Amazónicos, etcétera, que también ustedes podrán encontrar en la página web. Aquí está la inversión por provincia que hemos realizado en infraestructura deportiva en el 2007. Lo pueden encontrar también en la página web. Y este año hay mucho más fondos para el deporte. Aquí está más o menos el cambio en inversión de deportes, ¿verdad? El azul es 2006. Inversión e infraestructura. Esto fue el gobierno anterior, esto es nuestro primer año de gobierno. Fomento al deporte fue el año anterior, esto es nuestro primer año de gobierno. Total, el gobierno anterior, esto es nuestro primer año de gobierno. ¿Para qué damos esta cifra? Para demostrar que para nosotros el deporte es sumamente importante, el país no ha tenido políticas deportivas, hay una desarticulación total en el sector, las federaciones deportivas son entes de derecho privado, no responden a nadie, es necesario empezar a articular la política deportiva a nivel nacional y a dar dinero para verdaderamente desarrollar los talentos deportivos en el país. Seguridad y defensa, aquí hay varios problemas, ¿no? Por ejemplo, la defensa civil todavía es fruto de concepciones de los 60 y 70 para caso de guerra. No había un sistema de control de riesgo. ¿Cuál era el control de riesgo? Explotó el Tungurahua, sálvese quien pueda, ¿verdad? Hemos levantado todo esto, un sistema de control de riesgo. Lo que pasa es que cuando las cosas funcionan, ya pasan desapercibidas. Cuando no funcionan, son noticias. Por ejemplo, recuerden ustedes que hace unos meses tuvimos la incursión de cerca de 2.000 refugiados, precisamente a San Lorenzo, refugiados colombianos. No hubo ningún problema, los pudimos atender articuladamente con nuestro programa de gestión de riesgo. Pero como no hubo ningún asesinato, ningún hacinamiento, etcétera, no fue noticia sencillamente, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas salen bien, en buena hora, porque eso debe ser lo normal, ¿verdad? Lamentablemente no era lo común en el país. Pero estamos diseñando un sistema de alerta temprana para la prevención de conflictos. Tenemos el plan de la modernización de la Policía Nacional que culmina en el 2009. Aquí tenemos atraso porque necesitamos 300 millones de dólares y estoy hablando con la CAF. Pero se están haciendo las leyes orgánicas de la policía, de personal, y tenemos todo el plan de reestructuración de la policía, pero necesitamos 300 millones. Se busca una policía integrada con la comunidad, el conjunto de la sociedad. Buscamos entrar a la CONVEMAR, plan de contingencia para frontera norte, gestión de riesgo, esto es lo que le hablaba, un sistema nacional de gestión de riesgo que garantice al Estado capacidad de prevención, mitigación, atención y recuperación frente a una eventual emergencia. Yo les pongo un ejemplo de los cambios que hemos vivido. En 9 años... que lleva la emergencia del Tungurahua. Lo más elemental era reubicar a la gente que vivía en las faldas del volcán a una nueva casita, un nuevo terreno, ¿verdad? ¿Saben cuántas familias han sido reubicadas? Antes de nuestro gobierno, ninguna. A principios de febrero, no sé si esté aquí Juan Salazar, alcalde de Penipe, a principios de febrero ya nos han invitado a inaugurar centenas de casas que a través del MIDUBI se van a entregar a esos refugiados del Tungurahua. Y ya venimos entregando desde el mes de julio del año pasado. Así también se dio programas de crédito de reactivación productiva para esos damnificados en Chimborazo y Tungurahua. Se creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay el Ministerio de Gobierno es el que articula con el Poder Legislativo. ¿Quién articulaba con el Poder Judicial? Nadie. Y sin justicia no hay desarrollo. Y con todo respeto para el doctor Velasco, presidente de la Corte Suprema de Justicia, yo sé que no es responsabilidad de él, pero ustedes saben los problemas graves que tiene el sistema de justicia en el Ecuador. Una justicia poco transparente, lenta, maltrato, sin recursos, etcétera. Necesitamos a alguien que permanentemente se ocupe del enlace entre ejecutivo y sector de la justicia, que haga una política criminal, se llama, aunque el término tiene una connotación negativa, pero significa reformar el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, etcétera, que revise leyes que no tienen relación entre la pena y el delito, como la ley antidroga, donde a cualquiera por 20 gramos de droga lo mandan 8, 10, 12, 16 años a la cárcel, no hace diferencia entre mulas, entre consumidor o entre traficantes, que se encargue de la verdadera rehabilitación social, de todo el sistema de rehabilitación social que ahora está en manos paradójicamente del fiscal, que es el que acusa. Para todo eso se necesitaba ese ministerio, además de velar permanentemente por los derechos humanos, como hizo en el caso de Gadayuma, donde participó en la comisión junto a representantes de las organizaciones de derechos humanos. Y cuidado, o sea, a la única conclusión que llegaron es que el maltrato había sido cuando se los puso en una camioneta todos boca abajo, que es indigno, infrahumano, hay que evitarlo, pero que lamentablemente ha sido una costumbre aquí. Lo hace también la policía y tenemos que erradicar esa mala costumbre. Y por eso hemos pedido disculpas al país. Pero más allá de eso, no se pudo comprobar ningún exceso de la fuerza pública. Lo que sí hubo fue 8 heridos hospitalizados por dinamitazos, balas y perdigones de la fuerza pública ecuatoriana. Entonces aquí también se va a buscar creación de más juzgados de niñez y adolescencia. Está encargado de la emergencia carcelaria y el hacinamiento de estos presos. Este año ya empezamos a construir 3 o 4 cárceles a nivel nacional, la capacitación de guías, la reestructura de todo el sistema de rehabilitación social. Ya se dieron pasos en el 2007. No es cierto que la emergencia carcelaria no ha funcionado. Por ejemplo, se han repatriado más de 50 presos colombianos, se ha hecho un inventario, un censo de presos, ni siquiera eso existía, un censo, no sabíamos cuántos eran, ¿verdad? Entonces, el primer paso fue recuperar información, pero este año 2008, sobre todo con el Ministerio, vamos a ir bastante más rápido, ¿verdad? Bueno, lo que les hablé un poco del programa de rehabilitación social, mejorar las condiciones de nuestros presos. En asuntos internacionales, muy brevemente, se ha dado prioridad a la integración latinoamericana. Se han generado políticas compartidas en temas de seguridad con Chile y Argentina, permitiendo la generación de una nueva política regional de seguridad humana y resguardo de la soberanía, como el Plan Ecuador. El Plan Ecuador es un plan de seguridad humana, un plan de seguridad basado en seguridad humana. No creemos en respuestas militares ni violentas. Es una respuesta al Plan Colombia militarista. Creemos que la mejor manera de evitar conflictos en nuestras fronteras y en todo el país, de evitar grupos irregulares como la FARC que se generen en nuestro país, es dando un bienestar, un nivel de vida decente a todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. Y eso precisamente constituye el Plan Ecuador para la frontera norte. Es decir, una respuesta al Plan Colombia desde una visión de seguridad humana, no por la vía militar o la vía violenta. Hemos hecho mucho más en cuestiones de asuntos internacionales, pero voy a parar ahí para no extenderme demasiado. Yo sé que ya me extendí algo, ¿verdad? Bastante, dirán ustedes. En todo caso, a nivel internacional también hemos tenido políticas muy claras. Créanme, a nosotros no nos interesa liderar absolutamente nada. Hay gente que me dice, tú debes ser el nuevo líder de la región. No me interesa en absoluto, suficiente trabajo tenemos al interior del país y créanme que hay trabajo, pero por supuesto que apoyaremos cualquier iniciativa para reformar un orden internacional tremendamente injusto. Por supuesto que iremos presente, como lo hemos dicho en UNASUR, como lo hemos dicho en la CAN, como lo hemos dicho en el MERCOSUR como Estado asociado, en todos los procesos de integración latinoamericana, porque sinceramente creemos, como lo dijimos en el momento de la posesión, que tenemos, sobre todo los países de Sudamérica, un pasado común y es hora de buscar nuestro destino común. Estimados compañeros, las políticas impulsadas en este año por el Gobierno de la Revolución Ciudadana han cambiado radicalmente los principios y orientaciones, como hemos visto, privilegiando al ser humano por sobre el capital, la aventura de la dignidad a la nefasta solvencia y el servilismo, la minga a la competencia. Una vez más, y bajo las sombras tutelares de Simón Bolívar y Eloy Alfaro, ratificamos nuestro compromiso y nuestro juramento de jamás fallarle al país, jamás traicionar nuestros principios, jamás romper la promesa de luchar porque el país sea de todos y de todas, y entre ellos de los más pobres, los más humildes y olvidados, porque nuestra convicción es con la patria todo, contra la patria nada. Ha sido un año extraordinario, verdaderamente mágico, como alguna vez lo mencioné, con gigantescos obstáculos, pero también con impresionantes éxitos. Sabemos que falta mucho por hacer, que recién empezamos, pero al menos ya hemos comenzado. El 15 de enero pasado, les decía sinceramente, como creyente, que pidan al Señor que me dé un corazón grande para amar, pero también fuerte para luchar. En la dura empresa que hemos tenido que llevar, en nuestra pasión por la patria, en nuestra urgencia por cambiar las cosas, seguramente hemos cometido errores, y muchos. No tengo ningún problema en pedir sinceramente disculpas por cualquier exceso. En mi corazón no hay odio, se los aseguro. Hace mucho tiempo que aprendí que la vida es muy corta para desperdiciarla odiando. Hoy debe ser tiempo de esperanza, de unión y de alegría. Algunas veces gobernar es tremendamente duro, pero tengan la plena seguridad que siempre he actuado de buena fe y buscando el bien común. En aras de esa esperanza, esa unión y esa alegría, démonos una nueva oportunidad. Hemos actuado con mano firme frente a los paros y las medidas de hecho, siempre en estricto apego a la ley. Es necesario desterrar la anarquía del país y que nadie confunda un gobierno de izquierda con un gobierno que solapa la anarquía. Eso no es ser de izquierda. Esa anarquía que tanto daño nos ha hecho, es necesario desterrarla. Pero insisto, démonos una nueva oportunidad. Por eso le solicito humildemente a usted, señor presidente, a esta Asamblea Nacional Constituyente, el perdón para las personas acusadas por la toma ilegal de los correos del Ecuador, que hoy guardan prisión. A las personas enjuiciadas por el bloqueo de las vías de Machachi y a las personas apresadas por el paro violento en Dayuma. Con la excepción de aquellas cuatro personas cuya prueba de parafina resultó positiva. Liberar a estos últimos constituiría un verdadero insulto para los soldados y policías que cayeron heridos por las balas indolentes. Por favor, compatriotas, lleguemos a consensos mínimos. No por la lucha política, no por tratar de hacer daño a mi rival, a mi adversario político, socavemos los propios cimientos de la nación. No más paros, no más ilegales medidas de hecho, no más violencia. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana, por el diálogo todo, por la fuerza nada. De igual forma, señor presidente, le solicito comedidamente, no más perseguidos por la judicialización de la política, por el poder de la banca corrupta. Le solicito también que la Asamblea trate la amnistía de los exgerentes de la AGD injustamente perseguidos. El Evangelio dice, las injusticias claman al cielo. No podemos dormir tranquilos mientras un ser humano inocente guarde prisión. Los exgerentes de la AGD injustamente perseguidos como son Luis Villacís, Vilma Salgado, el propio Carlos Arboleda y Alejandra Cantos junto a Pedro Botruba y Reinaldo Valareso. Así como la amnistía al expresidente Gustavo Noboa Bejarano, víctima judicial de quien se creía dueño del país y lamentablemente lo es todavía de algunas cortes. Finalmente, le pido a la Asamblea el indulto para los cientos de hombres y mujeres, aquellos seres humanos conocidos como mulas, absurdamente encarcelados por años en función de leyes impuestas desde el extranjero y donde el castigo no tiene ninguna relación con la infracción. Aquellas personas, lejos de ser delincuentes, frecuentemente son simples desempleados, madres solteras, hermanos y hermanas castigados por la pesada carga de la miseria. En este primer año de labores, quisiera agradecer a mi familia por su incondicional apoyo. Sobre todo a mi esposa Ann y a mis hijos Sofía, Ann Dominique y Miguel. Que comparten conmigo el sacrificio, pero también la satisfacción de servir a los demás. Agradecer a mis compañeros de gabinete por su tesonero trabajo día a día y por muchas veces soportar con verdadero estoicismo mi impaciencia. A las Fuerzas Armadas, ellas sabemos que no están apoyando un gobierno, sino a la patria entera. A las autoridades seccionales que tanto cariño y colaboración nos han brindado. A ustedes, señores asambleístas, por trabajar juntos para sacar adelante el país. Agradezco a los miles de buenos funcionarios públicos, especialmente aquellos de Carondelet, que nos acompañan en esta utopía de tener una patria nueva. Agradezco a aquellos que solo quisieron perjudicarnos, hacernos daño, porque como canta la Negra Sosa, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal que seguí cantando. Y especial y finalmente, gracias a todo el pueblo ecuatoriano, nuestra razón de estar aquí. Sin su apoyo, nada somos. Kunan miruna ataripa kamaika shugwata tukun. Kunan kaman shinami tantarispa. Shugya shina katina kanchik. Shina kapika. Pipas mana tinkacho. Pipas mana misankacho. Nyuk ecuador manta panikuna wakikuna yuyarichik. Yaktak kanyami tukuikunapakan. Kayamin chakaman mashikuna. Por nuestra patria, tierra sagrada, hasta la victoria siempre, compatriotas.